si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bienvenidos, hoy siendo 30 de abril, les presentamos el 11º capítulo de la cuarta temporada de nuestro milagro radiofónico, este podcast. ¿Qué milagro? Sí, claro. No es hora divina. No, sí, claro, es milagro. Que nosotros estemos en este programa es hora divina, claramente. Bueno, no me voy a poner serio y decir que en realidad es mérito tuyo, que armaste un buen equipo, bla, bla, bla. Bueno. Viste, me puse un poco de chupamedias porque, como siempre decimos, le pegamos durísimo a Ale. Sí, me pegamos durísimo. Hoy que trajo un corte magnífico. Sí, cambió el look. Te favorece mucho ese corte, quiero decírtelo. El shampoo, ¿cómo anda? ¿Por qué? Y está ahorrando mucho. Está ahorrando. Estoy ahorrando. Pero mira, oléme el pelo, lo veo muy rico. Casi le ves más que está a afeitar. Se nota que está limpio, boludo. Un par de veces también lo acusaste de tener el pelo grasoso y pillaste. Yo te digo una cosa, yo si algo me cuido es el pelo. Mirá vos. Y hoy tengo un día muy femenino, les voy a contar lo que traje para hoy. Bueno, les comentamos... Espera, ¿qué haces? ¿Qué no, haces? No, no, no, se pone mal. Les comentamos que este es el podcast de www.aspe.com.ar. Búscanos en Twitter, @aspe, búscanos en Facebook, somos aspe.com.ar. Sí, sí. aspe.com.ar, en Facebook nos puedes encontrar. Y en el día de la fecha vamos a comentarles que para la apertura yo traje una sorpresa, que es una sección que yo quería tener, que yo tenía en una radio, cuando hacía radio en el colegio, tuve tipo 3 capítulos en los que hacía un programa cuando estaba en tercer año. Era como una radio del programa, creo que eran Beverly Hills 90210, tenían una radio en el colegio y la gente lo escuchaba. No, había un lugar arriba, una vez un profesor de lengua quiso armar como una radio... Y cada uno tenía una sección, entonces, pero era todo de lengua. Y yo elegí tener una sección como de interés general y de chistes. Y el profesor me sacó del proyecto porque tipo bardeaba y yo me hice una radio alternativa. Ah, mirá vos. No, ¿viste cuando que en las películas la gente dice "he went rogue"? O sea, que te fuiste. Sí, que se fue. Te desbandaste. Claro, sí, mover ser querón. ¿Podemos decir quiénes estamos hoy? Porque, sí, por favor, dale. Nada, está Poro, como siempre, que nos trajo... Bueno, ya vamos a hablar de eso en un ratito. Sí, vamos a hablar en un ratito. Cumplió con su promesa, está Noe, como siempre, la cuota de femenidad. Y hoy para mi sección, muy importante. Va a ser fundamental. No importa, no trajiste nada, pero trajiste toda tu alegría, tu onda. Y bien, claro, viniste vos, con eso alcanza. Está Renz, que, ojo, empieza a serruchar. No está de más eso. Viene Renz. Rentóxico, ¿hacemos? Rentóxico, puede ser. Es como el anti-exótico. No, no. Contale a la gente que ya tenemos. Sí. ¿Puedo decirlo entonces? Decilo. Bueno, para esta temporada no va a estar exótico esta temporada. Va a estar la que viene. Problemas de producción. Problemas de producción, de tiempo. Se bajó Peter Jackson, se bajó la. Mucha guita. Las grandes producciones con gran presupuesto muchas veces tienen estos. Contrapuntos, ¿no? Y bueno, uno eso pidió mucho caché, digamos. Sí, claro, me parece eso que pidió problema. Demasiado, le pusimos los puntos, lo apuramos un poco, pero bueno, la producción arranca recién en la segunda mitad del año. En esta mitad del año vamos a explorar los orígenes, la vida, el porqué de la búsqueda de justicia de lo que es quizás el gran héroe nacional Después de Paturuzú. Después de Paturuzú. Y después del Batman Gaucho. Sí. Poruchito. Yerrerá Poruchito se llamará el radioteatro. ¿Qué significa? Significa Yo soy Poruchito en guaraní. Así que van a disfrutar de un gran radioteatro escrito, obviamente, por Alejandro, que hizo maravilloso. Parece que. Yo les pasé el primer capítulo, los chicos parece que les gustó, al menos tuve aceptación. Una banda, la verdad que fue genial. Sorprendió. Hoy terminé el segundo capítulo, ya tengo el segundo y estoy para el tercero porque. Les comentamos que vamos a hacer esta vez diferente, vamos a grabarlos todos juntos, así que va a estar la historia completa. Una maratón. Puede que nos tomemos un fin de semana en vez de hacer el podcast, o lo hacemos muy chiquito y grabamos, o grabamos entero, así que en ese momento van a tener que saber disculpar, porque la gente está bastante, creo que lo están comentando más, están escuchando mucho más, vi comentarios de todos en esa semana. Sí. Hubo debates buenos, algunos un poco más ásperos, pero siempre se mantuvieron. Sí. Nada, la verdad agradecerles a todos y. Zap, la tenés adentro, porque no sé. No estás comentando más. Meloman es el grosso de la vida. Meloman estaba escribiendo el mensaje al mismo tiempo que escuchaba el podcast. Muy groso. Increíble. Comentarles que Asper tiene muchos proyectos nuevos, entre otras cosas, el nuevo foro. Hoy lo vi, le queremos agradecer a Adri que hoy me dijo a la mañana, tipo. Leí su thread que tenía razón, decía, no me llamó nunca, no me dijo que sí, tenía razón, te pido disculpas. Bueno, claro, son cosas. Yo también le dije, cosas de la vida, pero lo ha cambiado. Que somos ahora Kenena, algo así. Cumena. Ah, Cumena. Cumena somos nosotros, decía que era Kenena. No, la verdad que. Le gustaba, le gustaba. Así se pasa la nena. Ese viene más adelante. Como el recordado blog. Les mandamos. Está el difunto ahí. Les pido a todos los que están escuchando. Que pongan así se pasa la nena.blogspot.com. No sé si era a la nena o la nena. No, no creo que hable a la. A la nena. Así se pasa a la nena. Esto no lo chequeamos antes del aire. Está Michael, que Dios lo tenga en la gloria. Probablemente uno de los frutos más grandes que dieron las salidas antiguas. Porque fue algo impresionante. Sí, producto de la mente diabólica que también ideó este equipo. Sí, se llama La Regina Alejandro. Sí, tal cual. No, bueno, les queremos comentar también que de acá a 2 meses vamos a tener un evento Aspev en vivo y en directo. Les contamos que vamos a hacer el torneo que veníamos prometiendo. De acá a 2 meses nosotros imaginamos que vamos a hacerlo con. Les cuento tipo las ideas que tenemos. Nosotros ya tenemos el lugar. Y vamos a dejarlo entre el staff de qué va a ser el juego. Todavía no lo vamos a contar porque todavía estamos charlándolo. Pero vayan. Anticipamos que vayan juntando. Por las dudas que no necesite PCN. Sí. Vamos de acá a 2 meses y vuelven. Vamos a unirnos. Que dentro de. Yo les prometí. Ya tenemos el lugar. Estamos organizando. Prepárense para vernos las caras muy pronto. Bueno. Ahora les voy a contar la sección que tengo nueva. Vamos a hablar. Tenemos noticias y debate. ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, mira, tenemos dos noticias. Una, básicamente, yo me levanté hoy a la mañana y dije, leyendo el diario La Nación, dije, miramos una noticia del Angry Birds. Vi la Nación. Sí. Bien. Dije, en online, ¿no? Digamos, en la página. Sí. Vi así el Angry Birds y me metí en la muñequita de y una nota del creador del Angry Birds que, no sé, no me gustó mucho, ¿eh? No te gustó mucho. No. Bueno, la vamos a comentar. También tenemos lo de Renton. Tuve la posibilidad de probar online. Que es bien, me contó. No, quiero. Esperen. Cuando venga la noticia, les voy a contar el mail que me hizo reírme tanto. Que no, un mensaje, perdón. Que mi jefa me dijo: ¿qué garcha te reíste? Y después me hiciste reír vos a mí. Sí, no, le voy a contar. Por eso tengo que dar una explicación previa. Una aclaración. Pido música triste en este momento. Aparte conseguí una música triste. Sí, buena, la re pegué con esa música, boludo. Puse Sad Violin en YouTube. ¿No sabés lo que salió? Fue así, literalmente. Dije, cuando dije, bueno, pongo música triste por Éxodo, fui a YouTube, Sad Violin. El tema que salió, deprimente que es. Ayer me junté con Jere y lamentablemente le bloquearon a Aspev en el trabajo. Quiero cortar la onda. Llamá a Anonymous. ¿Cómo? Que ataquen el trabajo. Tenía la calentura, pobre Jere tenía la calentura y dice, no sabés lo que me pasó. Aparte me lo dijo como compungido. Dijo, no sabés lo que me pasó, me bloquearon. Acaban de bloquear la página en el laburo. Dice. Hijo de puta, no puedo chatear más, qué sé yo. Y bueno, va a ser. Es así. Sí, no, pasar un truquito a Jere, sí, que puede ser, sí, servir, sí, para que sea un rato. Le mandamos un saludo gigante a Jere, que aparte veníamos hablando porque ahora tenemos todos WhatsApp. Sí, sí, WhatsApp. El programa para chatear entre nosotros y justo lo tengo a Jere ahí. ¿Cómo es eso? Me lo perdí. Ahora tenemos todos un programa. Sí. Que se llama WhatsApp, con el que chateamos. Yo tengo, es como un chat de BlackBerry, pero con otras personas también. Qué lindo, muy lindo. Volví a chatear con Fede, con Jere, que me dio mucho gusto. Bueno, les contamos que vamos a traer dos juegos. Ah, bueno, a ver. No salió una semana lenta. La vida es una montaña rusa, sí, ¿no? Exactamente. El Boscas no es excepción. De repente hacemos plum, el boti. Que es el Boscas del año, de Portal 2, increíble, todo lo nuclear, y de repente, bueno, tenemos... Bueno, pero pará, yo te digo, esta sección, sección que yo tengo que dar que hablar. Bueno, vamos a hablar del Ghostbusters. Sí. Sanctuary of Slime. Sanctuary of Slime, y vamos a tener el DLC de Dead Space 2. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? Severed. Mira vos. Bueno, vamos a tener el retro. ¿De qué vamos a hablar en retro? El Eternal Darkness, un juego exclusivo de. ¡Uy, qué juegazo! ¡Qué juegazo! Vamos a tener series. Sí. No sé si Rens vio el segundo capítulo, pero. Sí. Lo viste. Sí. Buenísimo. Entonces, voy a comentar el primero. Rens comentará el segundo. Game of Thrones. Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos del año. Comentaremos eso y les quiero, aprovechando que estamos vendiendo series, les quiero decir que el otro día, gracias a Mariano, me enteré de que aprobaron la séptima temporada de Supernatural. Estoy muy contento, la verdad que tipo, es un momento muy íntimo. Vos dijiste que en el principio de la temporada dijiste que no estaba copado y que le encontraron la vuelta. ¿Terminó bien? Le encontraron la vuelta, o sea, la serie había terminado y le encontró la vuelta para seguirla y ahora la quieren seguir. Igual tuvo hace un par de semanas un COTY que fue el Chapter of the Year, el de Titanic, no sé si lo viste. No, increíble. Lo tengo colgado, no fue cuando fue. Cuando veas el capítulo de Titanic te vas a morir. Bueno, me encantó. Y bueno, y vamos a hablar de cine. ¿Qué tenemos hoy? Vimos un póster. Ah, ¿no viene EXO? traje una película por es del 2010, pero nunca llegó acá, nunca va a llegar. Es por demás bizarro, es una película japonesa que es de tres japonesitas mutantes. Bueno, ya nos vas a contar. Bueno, para la apertura del día de la fecha, yo tengo una nueva sección que se llama Pasando Revista. Claro, vale, algo que nunca se hizo en la historia de la radiofonía argentina. No, nunca se hizo. Este es un pasando. Lucho Vilés no hizo nunca. Es un pasando revista. Castelo está haciendo pollo al espiedo en su tumba. Está girando. Este es un pasando revista muy particular porque hemos traído la revista femenina número uno de la Argentina para charlarla con nuestro espíritu femenino del la equipo. La para teens. No, Cosmopolitan. Una pregunta. Sí. ¿Compraste para teens alguna vez? La respuesta que puso. Bueno, les comentamos que la nota de tapa es sexo, manos libres, 60 ideas para que le des a él el placer 100% hands free. Qué bueno de repetir manos libres, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no sea que estamos repitiendo? Lo pongo en inglés. Después tenemos shock. Ouch. ¿Sería? Cuando el sexo duele, tiene solución. Más lubricante. Más saliva. ¿Cómo derrotar a una Angelina Robanovios? También tenemos. Bueno, ¿por qué Angelina? Vamos, una porque Angelina Jolie claramente es como la. Mila Kunis. La escena de Black Swan, Mila Kunis y Natalie Portman, la san concha de Dios. Cuando le compré la empanada. ¿La viste al final? Sashimi. Sí, la vi. ¿Cómo disfruta del sashimi esa perra? Bueno. La san puta. Qué bárbaro. Bueno, miren, vamos por partes. Vamos por partes. Primero les contamos que hay una nota todo sobre ellos. Es donde se meten en el cerebro masculino. Y tiene, por ejemplo, logra que él te llame. Dice, ¿conociste? Ah, eso me va a servir. Prende el teléfono. Escuchá. Prende primero. Prende el teléfono. Pasale tu nombre. Claro. Fíjate que estoy cargado. Claro. Es como, decide llamame. Escuchá. No. ¿Conociste un bombón? Sí, pero digo, es muy pelotudo. ¿Conociste un bombón en una fiesta y te encantaría volver a verlo? Poné en práctica estos consejos. Escuchá, Noé, los consejos que te voy a dar. No, hoy la rompo. Sonrisa sexy. Hacé contacto visual, levantá las cejas un poco y mostrale tu mejor y más amplia sonrisa. Así le transmitís interés sexual. Ah, o sea, le sonreís. Como los chitas. Como los chitas. Siga, paseo. Bueno, estoy bien por Dios. Bueno, lo mismo que Milhouse le hacía a Lisa. Escucha. El mejor momento para pedirle tener sexo mientras duermen. Los hombres libran testosterona a las 7 y media, te dice que le des. Te juro por Dios, dice 7 a.m. Y si la abuela de noche. Mientras duermen, los hombres libran testosterona. Por eso al despertar están listos. Ah, porque tenés la carpusi. Sí, sí, sí. Tenés la carpusi. No es carpusi. El antihuelpa, la carpa que se te genera. Ah. No, no, pará. Hay que reconocer algo. El hombre siempre tiene erección matutina. Sí. Siempre, es algo así. Es el antihuelco, para que no te cagas de la cama. Tienes razón. Yo iba a decir eso, pero escuchá, ¿a qué hora te tiene que escuchar él? A las 2 de la tarde. Su testosterona va disminuyendo a lo poco. La testosterona te mata. ¿Y por qué? A medida que avanza el día y estará súper baja por la tarde. No, siempre la tengo súper alta por la tarde. A esta hora va a estar cariñoso y más abierto a escuchar lo que quieras decirle. Los niveles de ricota siempre están elevados. Vos si me llamás, todo bien, bro. Me llamás a las 2 de la tarde para decirme, tipo, tu vida. Bueno, ahora estoy laburando. Cortá el teléfono, flaca. Sí, yo a las 7:30 ya estoy entrando a la facultad. Así que es complicado. Tienen que ser antes. Tengo tipo 6. Que aparte sí, los niveles de testosterona están a pleno, pero el. Sí, los TDN están. Y el bagre en la boca, muchachos. Escucha esta. Si no le digo, banca que. Esta es la nota de tapa. 60 maneras de excitarlo sin las manos. ¿Cómo sin las manos? Claro, mira, por ejemplo. ¿Cómo sin las manos? Guarda. No puede ser. No derrapemos. Escucha. Cuando mi chica. No, no, ese no lo puedo leer. ¡Ah, bueno! Pará que yo le explico. Dibujá, por ocho, dibujá. La traducción de Paul. ¿Qué decía? Metáforas. Lo hace inocente. Le cambiamos las palabras. No encuentro el significado. ¿Qué, cuando viene Andrés? No. No, como cuando... ¿Qué? ¿Cuándo eres? Pará que tenemos una anécdota. Contá lo que te dijo y tu compañero mientras yo busco una vuelta. La cosa es que estoy entrando a la cocina. Tengo una compañera que es paraguaya casualmente. Mira. Y que, mirá, me dice. Y nada. Mientras vas contando, 29, sí. Consejo 29. Tus mejillas muy sexy. Perdón. Tus mejillas son muy suaves. Frotalas contra su paquete. ¿Qué revista de...? ¡Malísimo! Se le corren en el Facebook. Dale, contá. Ah, bueno, la cosa que entro, no sé qué, me saluda, me dice, hoy voy a estar con vos en el grupo. Le digo, ah, bueno, listo. Y de repente empieza a decir, me duele la panza, no sé qué. Le digo, ¿qué pasó? ¿Comiste algo? Me dice, no. No, así no, tan directo. Me dice, no, es que es esto de la menstruación. Yo estaba así con un poquito de la mano. La menstruación. Es esto, loco, es esto. Escucha esta, Noé, escucha esta, 58. Con la punta de tu nariz... Sí, toca el timbre. Hacele cosquillas a su amiguito. No hay nada, pasé con el codo, ponele, no. Ah, muy bueno. Pará. La última nota. Claramente esta revista es... Mirá, se está ahogando. Tenemos el perrito, la cucharita, la jineta normal. Ah, señala la cucharita, sí. Noé. ¿Sí? No, pero esta y estas son conocidas. Pero la cuchara. ¿Por qué señalaste la cuchara? Cowgirl, reverse cowgirl. ¿Pero por qué señalaste la cucharita? ¡Pam, pam! Ahí va. Bueno, y escuchá la última que te tiro acá. Pará. Vamos a poner música triste de nuevo. Es más, música fúnebre. Silencio, sí. Y respeto. Y respeto ante todo. No comentamos esto. El 8 de abril, Sasha Grey se retiró oficialmente. ¡No! Sí. Perdimos una soldada, una guerrera. ¿En serio me estás diciendo? Te lo digo muy en serio. Se retiró para explorar otras cosas. Dijo que ya lo había dado todo. Realmente lo entregó todo. Sí, no quedó nada. No queda duda de eso. Entregó todo. Está claro que entregó. Probablemente una de las actrices más grandes de la historia. No tengo duda. Escuchá, Noé, ¿cuándo necesitas un trago? Cuando siempre necesitas un trago. Dice. Discutiste con tu jefe. Te ves gorda. Sentís que tu novio está diferente. Todo el día, todo el mismo día. Cualquier situación es un buen motivo para servirte una copa. Claro. ¿Sabés qué es lo que realmente te lleva a la bebida? Eso me interesa. Vende, lo peor, el boliche. ¿Quién hace cada vez que discutís por teléfono con tu mamá, te servís una bebida fuerte. Cuando estás deprimida, solo puedes pensar en un vodka. ¿Sos capaz de tomar dos botellas de cerveza simplemente porque los demás también lo hacen? Sos alcohólico. Sí. Pregunta. ¿Sí? Pará. No, la cerveza en sí. Si respondiste afirmativamente a alguna de estas preguntas, lo más probable es que te cueste manejar el alcohol. Te cuesta manejar el alcohol. Y después la segunda botella te cuesta manejar la botella. Y escuchá la última porque con esta te morís. ¿En qué situación un pibe dice algo ¿Y qué significa? Ah, eso me reinteresa, pero me gustaría meterme en la cabeza. Escucha. En la cabeza de esto. Habría. Bueno, las cosas que dice. Pará, cuando lo escucho a ella, escucho como lo mismo que decimos nosotros. Tipo, uno descifrar a las minas, que es el, ¿sí?, el misterio más grande del universo. ¿Pero por qué decís eso? Nosotros somos bastante básicos. Demasiado, ¿no? Para. ¿Sabes lo que me dijo ayer el psicólogo? Muy básico. Me dijo, básico, no para, pienses sí, tanto, porque los pibes no piensan todo eso que vos pensás. Es verdad, totalmente. Bueno, yo digo, tipo, si digo que venga a mi casa, me va a tratar de atorranta. Claro. ¿Cómo? Si digo que venga a mi casa, me va a tratar de atorranta. Primero, me dice, al pibe es cómodo que vos vivas sola. Primera cita, decí la verdad, no me mientas al aire. No te voy a mentir. Primera cita. ¿Pasa tu cuarto al chico? No. ¿Por qué? Primero no. ¿No porque va a pensar que sos una o no porque no está da? Está desordenado. No porque no querés, claro. No, porque no sabés si da. Por ahí pegaste una re onda o por ahí ya la venís remando hace tiempo y el día que saliste dijiste hoy... No. Pero el tabla. Conociste un pibe en el subte. El pibe te tiró tipo la... ¿El subte? Te tiró. Bueno, complicado. ¿Qué vas a ver? Te tiró tipo... En la zona que no está vigilada. Sos un jugador de toda la cancha. Te tiró un tipo... ¿Te vas a subir acá en esta? Porque no te la subo ya. Te dice... Te tira un chamullo bien hecho y te termina sacando el teléfono y te invito a cenar. Sí, igual no hablo con desconocidos. A no ser que estén... Muy bien. A no ser que esté en un boliche. ¡Ah! Pará. Sí, pero tiene sentido. Es una gran sección para robarse, boludo. Escuchá. ¿Qué dice un gamer? La calle está llena de degenerados. Bueno. Escuchá. Hay que robar esa sección. Son los mismos que van a pasar boliche igual, ¿eh? llega a tu casa 2 horas más tarde de lo que te había prometido. Después de haber estado con sus amigos en el bar. Él dice, perdí la noción del tiempo. ¿Vos qué haces? No le abro. Muy bien. ¿Cómo no le abro? No le tira la llave, va. Le tira la llave. No le tira la llave, claro. Bueno, vuelvo al bar, chau. Pero es ridículo, pero. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, y tardó un poco más, estuvo con los chicos, ¿cuál es el problema? Entonces decime, voy a venir 2 horas más tarde. No me quedo como una pelotuda esperando 2 horas. Esto es una bipolar de mierda, yo soy. Dice, eso significa. Vos crees que nosotros seamos simples, pero vos tampoco vas a sudar. Escuchá lo que dice que significa. No te pero si yo te dejo 2 horas esperando. Te llamo y te digo, che, mirá que a mí no me molesta que venga 2 horas más tarde, pero avísame. Acá dice, no. Me duermo una siesta 2 horas. Acá dice, llega a tu casa 2 horas más tarde de lo que te había prometido. O llamo otro chongo. Ah, no, flaca. No, bueno, no para, es la décima vez que lo hace tampoco. Dice, ¿es la primera vez? No tenía ninguna intención de irme a la hora que me había comprometido con vos. Ah, eso quiere decir que nosotros decimos. Pero te dije que lo que querías escuchar en vez de pelearme con vos frente a los chicos. ¿Cómo te dije lo que querías escuchar? Situación 2, escucha, probás un nuevo look más trendy. ¿Qué es trendy? ¿Qué es trendy? El sábado a la noche. Trendy es como estar más a la moda. Trend es una moda. Eso es. Bueno, estrenamos vestidito, te dice él. ¿Qué significa? Nena, ¿qué te pusiste? Malísimo, boludo. ¿Qué? Malísimo. Cualquiera. ¿En serio? ¿Cómo se nota que un chabón no escribe esto? ¿En serio? ¿Y cómo se nota que la mina que lo escribe es una de serio? Aparte, ¿cómo esta revista puede tener más de 100 páginas, boludo? ¿Cómo la llenás? ¿Se olvidó? ¿De publicidad? Se olvidó de la fiesta de tu amiga. Y él te dice, siempre me olvido de estas cosas, vos me conoces. ¿Qué quiere decir eso? Y que como que tenías un cumpleaños de tu amiga y tipo yo te dije, ponele... No, bueno, me olvidé, boludo, no voy a ir. Claro, la culpa es tuya por no avisar. Abrime a Denise Richard. ¿Me perdonás, ponele, si te digo eso? Sí. Yo también me puedo olvidar. No te enojes cuando yo me olvide, igual, ¿eh? Porque al final. ¡Ay, muy rencorosa! Muy pendeja rencorosa. Muy pendeja. No me gusta lo que haces. Claro, me diría la vieja chota de mierda. ¿Por qué? No soy rencorosa, soy memoriosa. Mientras, pará, ¿podés comer? Ahí está, otra cosa que diría la vieja chota. Ahí está, vieja de mierda, la familia que criaste, ¿eh? Cría cuervos. Comentá esto que quiero buscar una cosa. Estamos mirando acá una pseudo publicidad. Ahora parece que te venden una cajita feliz. El nuevo auspiciante de Aspen se llama Prime. No es Optimus. Dale. Claro. Nada, parece que vienen 1, 2, 3, 4, 5 modelos de cajita, de kits de juegos. Se llama. Ah, mira, que no son DLCs. ¿Pero con qué viene? El de la pero pluma. Pero después te venden DLCs. Capaz. El dado con más opciones. Sí. Ahí lo que te trae un dado, por ejemplo. Una muy buena combinación de diversión y placer. Tenés un dado que dice acariciar, besar, por ejemplo. Entonces vos te juntás ahí con quien quieras. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo con quien quieras? Sí, ya no vamos yo. Vos tirás el dado ahí, pingui, te dice acariciar, entonces tiene que acariciar. El de la bombacha. Ahí está, ¿viste? Ella dice que hay uno de una bombacha. ¿Qué hace con la bombacha? No, viene con... te dice, está pensando, ¿está bueno que le toque al chabón y el chabón se la tenga que poner o al revés? ¿Qué? No, aclaraste. Claro, por ejemplo, si no tiene gracia, porque si son dos cambio de ropa interior. Si son dos muchachos. Ay, qué asco, mirá un consejo más para sin las manos. El que él puede ubicar su miembro en el hueco de tu axila. ¿Qué? ¿What? Bueno, chicos, masajea con tus talones incompatibles. Incompatibles. Está tirando. Con los talones. Masajea con los talones su huesito dulce. ¿Qué? No, malísimo. No, basta, basta. Bueno. Imagínate la posición también. Bueno. Hasta acá, pasando revista con Alejandro. una nueva sección de Aspe, chicos, que realmente va a dar sus frutos, va a dar que hablar. Para la próxima vez que traiga a pasar revista, les voy a traer la respuesta de: ¿qué hago si mediante un chiste un chico me dice, por ejemplo, estamos saliendo con nosotros dos? Sí. No, nosotros dos no. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque te dije que sí. Estamos si te hubiera dicho que no. No, se acabó nosotros dos. Bueno, no seas asquerosa. Están saliendo. No es Poro, no es Guillo, cualquier. Este es tipo un team, no es Mare ni él. Y tipo te dice, por ejemplo, Marian llega un día a tu casa y te dice, no es, te dice. Yo voy adelante al medio, ¿no? No es. Casi cuatro personas. O sea. No, bueno, ¿querés participar del equipo? Si a vos no te dijeron aparte. Sale Brochet. A ver, por ejemplo, vos. Yo, Poro, ¿cómo le decís a Noé? Tipo, quiero meter una chica más en la relación. No sé, la verdad no sé. Bueno, para la próxima vez vamos a traer: ¿qué pasa si sos mujer? Y el chico te dijo, tipo, che, ¿metemos una chica más? Y vos le dijiste sí, como chiste, y después no sabes cómo decirle que no va a pasar. No, para... yo le digo, no va a pasar. ¿Qué? O no los ves nunca más a los dos. Mirá. Vos le dijiste, tipo, que sí, jodiendo. Sí, claro. dale. Y él no entendió que estaba jodiendo. Bueno, ¿cómo la remontamos? ¿Cómo la remontamos? Bueno. La próxima vemos todo este tema del trío y del tag team. gracias por escuchar, chicos. A la vuelta vamos a debatir un poco lo que diga Lean, lo que diga Marian, lo que diga Chahu. Así que nada, ya volvemos. Para Asper, ser gamer es intentar explicarle a tu vieja cómo mefistear en Diablo 2. Así se pasa el boss. El refugio de todo frito. Bueno, vamos a hablar de las noticias que tenemos para hoy, que vamos a debatir. ¿Sabes qué? La del Angry Birds, déjamela al final, porque la quiero debatir con vos. Empezá vos, Marian, contanos. Bueno, estaba medio relacionado con lo otro. Estaba un poco relacionado, sí, tiene razón. Ah, está relacionado. Bueno, porque sí, preferible pasar de eso. Bueno, hoy me levanto y leo esta noticia en La Nación, bastante místico. Bueno, hay un logo de Angry Birds, digo, qué raro que en un diario de circulación, viste, masiva, haya algo parecido. Entonces, está hablando el creador, el finlandés Peter Beskerbacka. ¡Ah, qué nombre que tenés! Que es el responsable de marketing de Rovio, que es la empresa que hace el Angry Birds, ¿sí? Entonces habla de que el modelo de las consolas, de los juegos de consola, cambió. Recordemos que el Angry Birds es ese juego en el que tipo tirás pajaritos con una gomera y con una gomera que está en iPad, que está en todo lo táctil, que está en Android. Está para PCN también. Pero en PCN no le veo tanto la gracia. Como que la palabra gracia es con los 4 horas seguidas jugándolo, Yo no me tardé en viciar. Yo me envicié mucho. Aparte, grandes momentos de matemática gamer. Sí. Bueno, dale. Bueno, está hablando como que estos juegos hay como una especie de mutación. Habla de mutación. No, habla de los juegos sociales, ¿sí? Y esa parte de la nota no está tan mal, porque dice que, bueno, hay toda una parte de social gaming que está surgiendo ahora con el tema de Facebook, Farmville. Todo está bien. El tema es que después empiece un poquito carajo, ¿no? Porque nada, se saca como la capa de Caruso y empieza. Claro, es smoke. Hay una frase. Es cortito lo que dice él. Sí. Eso lo puedes leer. Hay una frase que dice: la innovación no va a llegar de la mano de grandes compañías como EA o Ubisoft, que hace años que hacen lo mismo, sino de pequeños desarrolladores que entienden mejor el entorno y la experiencia de los móviles. Esa es una de las frases que tira. Y en realidad lo que tiene es que ellos siempre hacen lo mismo y que, bueno, la cosa va a ir en el camino de los juegos sociales. Sí, y pará, y lo que dice al principio. No sos un caso, al flaco. No. Al principio, tipo, la bardea zapado. El modelo de negocio de los juegos de consola está muriendo, listo. Claro, claro. ¿Cómo se llama? Es verdad. Chicos, sí, chicos, fueron como miles de millones. Recordemos, ¿quién es Pagani? Favor, ¿quién es? Les puedo pedir un favor. ¿Cuánto hace Steam cada año? Sí, claro. No, chicos, un peso. Les puedo pedir un favor. Recordemos sí. que es el Angry Birds. Una cosa es que el modelo cambia hacia lo que es descargable, que es algo claro. lógico. ¿Qué tiene que ver? Otra cosa es que cambien los juegos. Claro, que cambien los juegos. Chabón. Igual yo lo había entendido si decía de consolas portátiles, hasta ahí nomás, qué sé yo. Lo podía haber entendido, asimilado. Bueno, pero dijo consolas, no tiene nada que ver, es un mercado. Pero es que aparte uno tiene que ver la cantidad de ventas que hay en el año y hacer un promedio, o sea, multiplicarlo por un promedio de 40, 50 dólares, que en realidad debería ser más, ponele. Sí. De ahí las ventas, las ganancias que hay, las ventas que hay. ¿Quién es? No te hace el apellido ahí, ¿no? Hizo el Angry Birds. Sí, sí. Este Vester Vaca. No, el tonto. Él no es el de marketing, o sea, es el director. Pero qué, pero, ¿por qué sale este Veravaca? Gracias. Hablar de que te hizo una cosa galáctica. Che, Flavis Langley, man. Ah, el que dijo eso fue el Veravaca, no el. Pensé que el del chabón de la nación. No, pensé que el chabón de la nación. No sabe nada. O sea, se le subió el ego, pero a la cima del ego. A ver, pero bueno, debatámoslo en serio. Para mí, realmente está pifiando, pero porque. Más allá de lo que demanda el mercado, también. Es como, qué sé yo, es como algunas cosas que decimos, a nosotros no nos importa tampoco mucho qué consola vende más o menos. Hay cosas que van a seguir igual, porque nosotros como gamers vamos a demandar un juego de cierto tipo. Yo no me voy a conformar con juegos de iPad nomás, boludo. Ni tampoco con juegos descargables, claro. Simples. Yo voy a querer un juego con un online tremendo, 20 horas de historia, bueno, en otros casos miles de horas de historia, qué sé yo. Otras cosas, el gamer demanda, y no es esto. Esto no es lo que quiere. No, definitivamente. No sé, yo es lo que pienso. A mí me parece que puede ser un buen juego de estos. De hecho, me parece que hizo un buen juego. A ver, yo lo pasé bárbaro. Pero ponemos un poco. Puede servir como puente, no. Como tobogán para atraer gente. Yo, no, recién jugué el Black Hole, me pasó un juegazo. Sí. Un juegazo, está todo bien, chicos, pero paremos. Sí, es de un juego de Android que tenés que usar para... Ah, sí, el que estaba jugando ahí. Bueno, el tema es el siguiente. Hay juegos para cada momento también a veces. A veces uno llega, no quiere jugar algo profundo y se pone a jugar en Angry Birds, se pone a jugar en Pac-Man Championship Edition. Pero no quiere decir que todo el modelo de negocio de los juegos vaya a migrar a ese tipo de juegos. O sea, es inverosímil lo que plantea. No, obvio. Pero está claro que no. Está claro que nadie va a migrar a hacer Angry Birds. Exactamente. O sea, no, está claro. Sí, no es que de repente Mass Effect 4 va a ser tipo para iPad nomás. Te acuerdo que hay juegos que... Te acuerdo de eso de que hay juegos para depender de la situación en la que estás. Obvio, el otro día leía que cuando estábamos en la discusión del coso digital o el coso físico... Sí, el coso. En un momento pasó Fede y dijo, yo estoy así, pongo un juego de PSN, yo lo mismo, pues está ahí, lo tenés, ya entras en la consola, bla, pero es un momento, no me voy a clavar, sí, claro. Mi vida no va a ser jugar al Final Fantasy Tower Defense. El día que vos tenés, tipo, bueno, tengo toda una tarde para jugar, no ponés el de PSN. Querés jugarle y darle. Bueno, ¿y qué tenía que ver con esto entonces lo tuyo? No, en realidad no mucho. No, ¿cómo? Es parte de lo que se hablaba de cómo está cambiando el mercado de los juegos, pero bueno, salió partido de la discusión que hubo en el topic de podcast sobre el formato físico, el formato digital. Y bueno, a mí se me ocurrió probar OnLive, que algunos por ahí lo conocen, otros no. Es un sistema de. Está bien que es porque en un momento parecía que sistema, se venía. Sí. Es un sistema de juegos que funciona por streaming. O sea, vos no lo tenés al juego, sino que lo jugás en un servidor remoto. Y es más, esto es lo que no... Bueno, supongo ahora vas a saber explicar, pero ponele... No necesitas tampoco tener, por ejemplo, una placa de determinado tipo. No. Los recursos que pide son muy muy bajos. El tema que... Más la conexión. Claro, exactamente. Ese es el tema. Claro, explico clave. Un poquito acá en Argentina no tenemos buenas conexiones internas, que digamos. De hecho, son bastante deprimentes. Inclusive las conexiones más altas. Por ejemplo, uno tiene Speed 5 megas y, bueno, te venden como la reconexión. Y tenés dos defectos grandes. Que primero, que no es simétrico. O sea, vos no tenés de bajada para bajar subida, internet, claro. Lo que tenés para subir. Claro. Y justamente cuando jugás online, cuando haces todo eso, necesitas mucha subida. Sobre todo si estás sirviendo. Y el tema de que sea 5 megas es una velocidad pico que puede llegar la conexión cuando estás en bajada con viento a favor, ¿viste? Todo. No es que siempre tenés 5 megas. Es la diferencia entre ancho de banda teórico y tasa de transferencia. Exactamente, sí, sí. Sí, o sea, 0-1, 0-1, 0-1. ¿Por qué? No, bueno, porque si vos, ancho de banda bueno, menos transferencia, perdón, más perdón. Punto de fusión. Yo de clase de redes en el secundario. Muy así. Bien. Si vos tendrías 5 megas. Lo sabemos. ¿Mandás a los pibes a diciembre o algo así? No soy garca, pero... Pero si se lo merecen, sí, obvio. Oh, oh. Doy muchas oportunidades, ¿eh? Bien, bien. Muchas. Bien. ¿Pero has mandado a diciembre, gente? Uno o dos pibes. ¿Le bloqueas Facebook a los pibes? Sí. Che, ¿cómo que? Y si llegan a copiarse una prueba, van derecho. ¡Opa! ¡Oh, wow! Sí, ¡el profe Chaco! ¡El castigador, eh! ¡El Punisher! Sí, ¡apareció sí, el Fede sí, Punisher! Sí, sí. Sí. No. Perdón por el off topic. No, por favor. Vamos de algo más interesante, algo más que prácticamente. Chahu. Es el eterno off topic. Che, que, o sea, no hay off topic cuando yo te digo una cosa. Tres cosas que le temen las mujeres. Uno. Para chicos, chicos, esta sección tiene que servir para ustedes, para que aprendan la psiqui femenina. Dale una. Tal cual, para que gente tenga miedo piensen que tipo. Si con el Oscar se come, se educa y se tiene. Claro, boludo. Escuchá, pebete, que estás acumulando ricota en tu cuarto. Que no sabés bancarte una conversación con la gordita del kiosco, pero le querés decir que le querés comprar todos los cigarrillos a ella a propósito. Y no estás cerca del kiosco, vivís a 5 cuadras. ¿Es autobiográfico esto? Obvio. Que le querés hacer la cresta a la inversa. Le voy a aclarar una cosa, no es... No, sigamos, no pasó nada acá. Continuando. ¿Qué? Aquí no, que va a haber muchos chistes con Ricota y va a haber muchos comentarios a Ricota. Con Ricota no te asustes. No. Porque ya te veo que estás... ¿Sabés lo que es la ricota? Ya está. Sí. Es la acumulación. Es lo que va dentro del canelón. Claro. Listo. Por ejemplo. Es la acumulación en el... Estamos usando la metáfora. Ya está. Con la verdura. For example. Está claro, la famosa bufanda de acero. Bueno, escucha. Intratable por un chito hoy. Intratable. Le ganó River. Escuchá. Tres cosas que las mujeres le tienen miedo. Una. Uno, a las arañas. Ah, qué novedad. Dos. A cocinar. A que se les rompa el auto en una ruta oscura a la madrugada. ¿Qué? Yo también. Porque es un miedo femenino. Cualquier persona coherente en el mundo le da miedo. Saltó arañas a una ruta en la madrugada. A tener un volcán en la puerta de tu casa. A una explosión. ¿Qué un delfín? Una shotgun en tu cara. Sí. Que un delfín mutante me come una mano. Claro. No. A engordar 2 kilos después de las fiestas. No venga más, como un polita, no venga más. No venga más. ¿Para qué te traje, nene? Demasiado. Volamos al online. Volamos al online. Bueno, Marian, vos lo probaste, pero ¿dónde lo probaste? Porque esto es importante. Claro, decir. Yo me bajé el programita en mi casa, ¿no? Tengo Speedy 5 megas. Qué groso será no tener 5 megas. Que tengo una. Claro. Tengo una descarga de 5 megas, tendría que ser 500k de bajada y 128 o 56 de subida y nada. Claro. Tengo 64 de subida y con suerte tengo 300. Sí, es un desastre. Yo también tengo 3 megas en Faber y cada tanto tipo pica un 120. Yo tengo 6 y a veces llega a por ahí una madrugada de miércoles, viste que hay 4 gatos locos conectados, me baja 500k, me sube a 128, pero el promedio más o menos 64. No, en bajada yo tengo que reconocer la Faber del que últimamente, o sea, vengo muy bien. Y aparte con Steam, me acuerdo, me bajé el Black Ops, yo tengo 3 megas y el Black Ops lo bajé a 600k por segundo. No sé qué pasó ahí. Tuvo una mano negra y fue. En realidad sí, 600k pertenece más al terreno de los 5 megas. Claro. Pero de repente, bueno, no sé qué pasó. Bueno. Bueno, yo me bajé al cliente y dije, bueno, vamos a probar esto, a ver qué onda, cómo anda. Me bajó el cliente. Me prueba la conexión. No, pibe, tu latencia es una mierda. Vivís en un país tercermundista, ¿viste? No. Pero pará, vos podés bajarte el cliente sin tener el aparatito ese. No necesitas nada. O sea, si tenés PC o tenés Mac, claro, te podés bajar teclado, el cliente. Usás el teclado. Funciona. No hay cliente para Linux todavía, pero para Windows y para Mac OS sí hay. Bueno. Y en la semana yo estuve en la casa. En la oficina de un conocido que en la empresa tiene T1. Bueno, para ahí, porque les voy a contar. El mensaje que recibo. Está diciendo que tenía Terminator 1 en DVD. T1. No, T1 es un tipo de conexión. Yo pensé lo mismo igual, Debo admitir que yo pensé que era también T1. Tenía Schwarzenegger ahí, ¿no? Bueno, seguí contando que es T1 y ahí voy. Bueno, T1 es una conexión que casi siempre usan las empresas Puede ser una conexión bastante cara, que es primero que casi siempre es simétrico, o sea que tenés lo mismo de bajada que de subida, y es 1.5 megas pero reales, o sea siempre tenés esa cantidad fija. Claro, y encima el chabón tenía lo que se llama T1 Bounded, que eran varias líneas de T1 juntas. No, algo más. O sea que tenía entre 15 y 20 megas simétricos el chabón, tipo. Le dije, bueno. Es un galáctico. Claro, aparte el tipo tenía una buena posición. No tenía. Hay unos videos que son puro HD porno que se ven tipo. Ahí te lo bajás. Taca, taca, taca. Como los partidos de fútbol. Se ve la transpiración acá. Era martes esto, martes o miércoles. Ale, debate para mañana. Jueves. Formato físico, CE, digital y cloud. Estuve jugando este último hoy con T1. Y es de no creerse. Avísame si te interesa. Y tipo a los 2 minutos menos me llega un mensaje que dice: sábado, no mañana. Estoy siempre adelantado a mi época. ¡Oh! ¡Bueno! Pero bueno, lo que estuvo bueno es que también después Ale me manda un mensaje y me dice: ¿quién es T1? Terminator 1, claro. Claro, ¿qué? Arnold. No, yo dije, estoy jugando con T1 y yo decía T1, es un chico del fútbol. T1 Gutiérrez. Bueno, contanos entonces cómo fue tu experiencia. Bueno, el chabón como tiene una buena posición ahí en el laburo, viste, no tiene la computadora restringida, claro. No puede bajar cosas, viste, puede hacer todo. Entonces, me tiré el lance, le pregunté si podía bajar un cliente de una cosa que es para jugar en línea. ¿Es pago esto? Podés probarlo gratuitamente. Ahora igual luego voy a explicarlo bien. Bueno, bajé el cliente, hace la prueba de latencia y anduvo lo más bien. Buenísimo. Así que me abrió, se abre directamente a pantalla completa y te es un menú así para ir pasando por los juegos. Hay unas cuantas compañías que están Electronic Arts, Codemasters, 2K, hay unas cuantas empresas que están asociadas ya a OnLive. Y bueno, mandé el Brotherhood, se ejecutó a pantalla completa copado. Esto fue una compu de oficina, una compu medio pelo con un chip de video Intel bastante claro. Chiquito, nada grande. Y parecía que lo estaba jugando en mi casa, la verdad. Qué bueno. No había lag, se jugaba bárbaro. ¿Cómo se veía? Se veía perfecto, o sea, no tenía los detalles más bajos ni nada, claro. Sino que se veía medio ajustada la resolución, se ve que tener 3 o 4 resoluciones precargadas y te tira la que más se relacione con la pantalla que tenés, ¿no? Ah. Después puse también el Hot Pursuit 2010, 10 puntos. La verdad que me quedé impresionado por cómo andaba. Y después el chavo me dice: che, ¿podemos probar algo? Y él tiene un teléfono marca HTC y lo tiene con Windows. ¿THC? HTC es una marca de teléfono. Sí, gran revista, ¿no? Esta podría estar en la próxima. Sí. La próxima traigo una televisión en mi casa. Y tiene Windows Phone 7. Te mando un saludo a Pantera. Sistema operativo de Windows para teléfonos. Lo probó ahí y era una locura. O sea, está el Hot Pursuit 2010 en el HTC, en el telefonito pedorro. ¿Celular? En el celular andando como la hostia. Era increíble. Mirá vos. Estamos todos locos. Ahora, está bueno. Yo tengo en el teléfono, tengo un Arkanoid. Se ve lento. Que es chotísimo. Es una poronga. Ahora, el modelo de negocios está piola. Yo no creo que pueda reemplazar nada, porque bueno, hay algunos que les va a encantar. Por ejemplo, a Pante seguro que le va a encantar no tener ningún juego, tipo tirar así, ¿no? Claro. Por ejemplo, alquilar un juego por 4 o 5 días te sale $5. O sea, si vos no estás seguro de que vas a comprar un juego. Más barato que Blockbuster. Sí, más claro. Barato que Blockbuster. No, aparte, si lo alquilás 5 días y tenés tipo friado o algo en tu laburo, lo pasás por el juego. Sí, con tranquilamente. Me he terminado el Homefront en 4 horas. El Medal of Honor en una tarde antes del Oscar. Fácil sirve para evitarte o convencerte de comprar un juego. O sea, claro. Que desde ese punto de vista está bueno. Después también tiene otro servicio que es que pagas $50 por mes, una cosa así. Y es como si vos tuvieses el servicio de cable. ¿Sí? Tenés todos los juegos para elegir. Entonces con el servicio pegás cualquier juego. La gran ventaja que tiene esto es que funciona en PC y funciona en Mac. O sea que, ahí, como todos saben, la Mac no es muy amigable con los juegos. Hoy por hoy, de esa manera, va a haber un público de Mac que va a tener acceso a un montón de juegos que antes no podía. Te voy a hacer una consulta. O sea, es que en Twitter nos hicieron una pregunta que yo venía a hacértela porque la verdad no sabía la respuesta y me olvidé y te la estoy haciendo en vivo y por eso tampoco y quedamos mal. Pero era. Sí, última lo editamos, chicos. No pasa nada, lo editamos. Ustedes no se van a enterar por ahí de esto. No, me preguntaron si. Porque yo no sabía, pero le había llegado a un pibe de Twitter, le llegó un mail. de que decía que Sony no se hacía cargo si había habido algún robo de datos de la persona, tarjeta de crédito, no sé qué. No decía, bueno, no, así decía el mail. No, el mail lo que hacía era informar la situación, las fechas en que descubrieron cuál fue la intrusión de los hackers en el sistema y lo que estuvieron haciendo después, nada más decía. Sí. Bueno, vamos a ver. Después en el blog dijeron, sí, vamos a ver cómo compensamos a la gente, traten de cambiar las contraseñas, den de bajar las tarjetas por las dudas, no se sabe si se robó eso, pero está encriptada la parte de las tarjetas de crédito. Los hackers no tienen el código de seguridad. Es imposible que me hayan robado información personal. La personal supuestamente sí, pues esa no estaba encriptada. Igual aparte, la información personal es tu dirección falsa, aparte porque tenés que poner una de Estados Unidos. Casi falta a buscar un McDonald's. A mí un hotel en Beverly Hills. A mí también. Claro. Capaz vivimos en el mismo, no nos enteramos. Claro, puede ser. Sí. A mí me van a buscar un casino de las conejas Playboy. Mirá. Lo que te pueden haber fraudado es la dirección del mail. Si usas la misma contraseña para eso también, bueno, sí. Pero no creo que sea justo la misma contraseña. No, porque aparte en general necesitas justo un número para la dirección. Claro, también. Yo tengo todas las contraseñas lo mismo. El 1 al 8. Pasa que yo también tengo la misma contraseña para casi todo. Yo tengo una variante de una serie de números. Justo en esto no, porque estoy usando la de Hotmail. Si antes la de Gmail, sí. Yo pongo algo muy conocido, tipo, por ejemplo, mi DNI y un nombre de algo. Por ejemplo, y tengo una cosa así y de amigos. Alejandro la reina y nadie puede saber nunca que lo juegue. Bueno, ¿cómo? Lo tengo por ahí, nadie sabe. ¿De qué se ríen ustedes dos? Estoy viendo mucha complicidad. Usted está muy chispirito, ustedes dos. Sí, ¿qué? Vamos a separarlos, uno cada rincón. Pero me puso en el foro muy bueno cuando le tirabas de la cadenita, ¿no? Está muy chispirito. Venía escuchando eso, antes me reí. Ese momento cuando entra Exo. Claro, de verdad, estoy tratando de explicar. Perdónen si no entendieron ciertos momentos del Oscar anterior. Para nosotros fue el mejor Oscar de la vida. Porque la buena le hacemos un croquis. Bueno, Rens, entonces para cerrar. Está piola para probar juegos, ¿sí? Y convencerte de comprarlos o no. También está bueno, qué sé yo, si te vas de viaje, tenés una netbook de 1500 pesos. Claro. Con la netbook esa, cuando te vas de viaje, suponiendo que estés en un país que tiene conexión de internet decente, claro. Podés jugar lo que sea con una netbook. Claro, o sea, San Luis. A ver, la conclusión sería que lamentablemente acá nos tenemos las conexiones que se deberían tener. Pero si lo pensamos en países con este tipo de conexiones, la verdad es que es muy interesante, es muy bueno lo que hay acá. En el 2005, Crytek dijo que el Crysis iba a tener un sistema así, que se iba a poder jugar por nube, pero después se arrepintieron, se echaron para atrás, pues dijeron, no hay conexión de banda ancha que se lo banque, y hoy, 6 años después, está empezando a andar. Y otra cosita más que quiero comentar, es que también hay un aparatito que te vende la empresa esta, que es como una cajita que tiene conexiones USB y conexión de internet. Y un joystick parecido a un joystick como es el de PS3 o el 360. Entonces, bueno, enchufás a la tele, ¿no? Y lo único que tenés es el aparato ese que te da la conexión y el joystick que es inalámbrico. Y podés jugar a cualquier juego sin tener consolas. Qué bueno. Esto levantó un montón de debate en internet, porque decía, bueno, con esto quieren acabar las consolas, todas las compañías quieren tener control de los juegos y que nadie los tenga los juegos. Son cosas que tienen sus pequeñas ventajas copadas, pero no creo que vaya a reemplazar el modelo de juegos actual. No va a reemplazar ni las consolas, no va a reemplazar a tener una máquina grosa y jugar en tu casa. Pero sí está bueno que esté la alternativa. Pero claro, es una gran alternativa para muchos detalles, es una gran alternativa y creo que cuando tengan conexiones buenas en todos lados. Y aparte, porque es lo que ni siquiera en Estados Unidos hay tanto así, ¿no? Claro. Tienen mucho límite de bajada y demás, ellos también. Sí, que fue el gran problema que hubo cuando salió Modern Warfare 2. Que si vos tenías una conexión piola, siempre eras el host. Y le empezaban a mandar los que le daban los proveedores de internet, le mandaban cartas a los jugadores de que los multaban por no sé cuántos miles de dólares porque habían puesto un server en la casa. Claro. Parece una cargada, pero era así. Che, una consulta para cerrar. ¿Está el Angry Birds en este? No. Entonces Beckerbacca Beckerbacca sos un vende humo de mierda. Beckerbacca, tirame la con ese apellido. Yo quiero decir que los que tengan una buena conexión a internet, o sea, algo simétrico, bueno, pueden probarlo, el cliente se lo puede bajar a cualquiera. Vamos a ver cómo se la de última, cuando te hace la prueba de latencia, te dice que no te sirve y listo. Nada más. Bueno. Ah, yo pensé que te hacía prueba de lactancia. Sí. Bueno. Ay. Qué bien. ¿En serio hay? Para vos también. Bueno, me parece que se fue a otra parte de la lactancia. Esto fueron las noticias. Esto fue el debate. A la vuelta, Ghostbusters. Sí, chao. Si estás en una previa con amigos, escuchando música, enfiestándote y pensando en la mina que te vas a agarrar, este no es tu lugar. Así se pasa el voz, el refugio de todo friki. Bueno, nos reíamos porque dijiste lo de tus contraseñas. Claro. Y dijiste el nombre de un amigo y yo dije, debe tener el nombre del documento y mi nombre. No. Hay ciertas cosas que vos no estás entendiendo. Mi jefe, por ejemplo, para las contraseñas es un pelotudo. Siempre le revisé la máquina. Yo tenía el DNI y la fecha de nacimiento, el imbécil. No, de una posición o de la otra. Vos, me parece que no entendés el concepto de la situación. Vos no sos mi amiga, no lo vas a hacer ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni en una semana. No. O sea, no hay. Yo entiendo la situación, pero no. Ghostbusters. Sí. No, hablen ustedes, porque yo lo jugué. Hablen ustedes. Yo lo jugué poquito. La historia de este Ghostbusters es como. ¿Vieron los simuladores cuando hacen la Brigada B? Sí. Bueno, es una brigada. Sí. La Brigada B. Qué triste. De los cazafantasmas. Qué triste. No, quiero decir que está muy bien presentada igual. Sí, historia. Sí, aparte aparece un personaje del Ghostbuster 2 que es el tipo que cuida el museo, ¿viste? Sí. Bueno, y que quiere salir con Dana de vuelta, qué sé yo, entonces es como que contacta un fantasma y después el fantasma lo caga y se empieza a liberar. Buenísima la historia toda. Sí, no. La historia es tipo la misma de la 2, pero con otros nombres. Con otros nombres, sí, así, obviamente. Sí, sí. Bueno, entonces la onda es ir a lugares con la Brigada B. Y bueno, el cooperativo de A4 es el juego. Puedes jugar de A1, de A2, de A3 o de A4. Tiene online, pero no lo pude probar. Creo que no había nadie en el juego. Cuando lo compré, no había nadie para jugar online. Era buenísimo. Bueno, ahora justamente en la lista de juegos te pasaba el pasto rodador ese, el desierto. Eran todos fantasmas. Entonces, bueno, lo que hice fue jugar con Alito. Y la verdad que estuvo copado para jugarlo con él, ¿no? Porque es fácil de jugar. Con el stick izquierdo manejás por el escenario al cazafantasma. Y con el derecho tirás el rayo y así pones la dirección hacia donde quieres que lo tires. Superstar. Es una vista isométrica, ¿sí? ¿Cómo? Cuerpo la palabra isométrica. ¿Quién metió isométrico que yo me pergo, digo? Pergo. Se lo dijo Axo. Entonces está mejor que el Dragon Age 2. No la tiene, claro, yo no tiene la isométrica que tenía el 1. Bueno, pero se divirtió Alito por lo menos. No, yo me divertí con él, pero bueno, porque es un juego fácil de jugar, digamos. Claro. Y vas cambiando el tipo de rayo, el rayo verde, el rayo rojo, dependiendo de los fantasmas. Escopetas, y tenés, sí, pero, amarillo, claro, que claro, y tenés jefes de fase final también. Sí. Pero la historia es cualquiera y el juego, la verdad, que es pasatista. Es muy pasatista. Muy pasatista, demasiado pasatista. Sí, está claro que es para comprar. No vale los $10, no vale. No. Para mí no. Una oferta 5-7 capaz. 5-7, bueno, sí. Pero bueno. No, una oferta, yo creo que una oferta si vale. Si vas a jugar en cooperativo. Yo $5 hubiese garpado por el juego, ya 10 me pareció excesivo. ¿Pero es por muy corto? A mí me lo digo gratis. No es que sea corto, no rinde. No rinde, es como, no. Se ve medio mocho, se juega más o menos bien, no tiene. Ojo, por ejemplo, mira, hay mucha gente que no le gustó el Dead Nation. Yo jugué con Mario, el de los zombies, ¿te acordás? Sí, la pasaba bomba. A mí me gustó mucho. A mí me gustó el Dead Nation. Mucha gente. Yo escuché cosas negativas. No, yo creo que la gente. No, yo creo que muchos esperaban muchísimo más. Pero también, ¿qué vamos a esperar? Sí, también ¿no? Vendía un poquito de humo. Muchachos. Y muchos se quejaron de que no tuviera voice chat. Todavía no tiene voice chat. Claro. Como el FIFA 11. Claro. No, pero me parece que es como el Lara Croft, que es para jugarlo con un amigo al lado, no tanto para jugarlo online. Sí. Estamos bien a tenerlo al lado. Qué bueno Lara Croft, boludo. Qué buen momento para hacer Lara Croft. Para rellenar este espacio del cazafantasmas que no dijimos nada, pero está claro que es malísimo. Entiendan, muchachos. No. Voy a contar una inferencia acá. Entiendan que no salió la goma. Sí. No salió nada. Intenté conseguir el Operation Flashpoint. Hasta el 7 de mayo no sale no lo pude nada. Instalar. Nada. O sea, van a salir todo a partir del 7 de mayo. No, pará. El 5 de mayo sale Rapid Furious 5. Sí, a morir. Que hay que ir a ver la IMAX. Sí, que estábamos hablando de los juegos, pero no, sí. Sale mi película. Sale a full. Re sale. Bueno, es la mejor película de Pochoclo. Ya, el trailer. Escucha, o sea, la recomendación es: no te compres el Ghostbuster y 8 excusas para salir con otra. No, pero lee el título, que es más interesante. El título es: ricas, famosas y con cuernos. ¿Por qué los hombres engañan también, entre paréntesis, a las más lindas? Eso me pasa a mí. Sí. Está bien, no me parece. Porque claro, un tipo que está cansado. Pará. Estuvo muy bien lo que dijo. Yo siempre me pregunto eso. ¿Qué te preguntas? ¿Por qué siempre se van con una gorda fea? ¿Qué es? Porque es más barato. Para... ¡Ah, bueno! Es más considerada. Pero pará. Lo que importa es adentro. Te dejan, yo no lo quiero por su plata. ¿Pero te dejan por gorda fea seguido, mala onda? No, pero nunca la... Siempre de todos mis ex, tipo, cuando yo veo con lo que salen... Un cachivache. No me llegan ni a los talones. No. En nada. Bueno. Escuchen. Un poro mira los talones, no lo puedo ver. A ver si había alguna ahí. ¿Qué sí, no sé. A ver si había alguna ahí. Y por lo general me quieren pegar después. ¿Qué les haces? ¿Quieren no a estas pibas? Nada, me tienen bronca. ¿Necesitas un guardaespaldas? O sea, se supone que vos estás con mi ex novio. Yo te tengo que tener bronca a vos. No, vos tampoco, a mí. Igual te pones una cosa ridícula. No, voy a decir una cosa y va a sonar un comentario un poco machista. Yo soy cero machista. Pero las minas no entienden. El apurarse. ¿Qué no entienden? Sí, decilo. El apurarse, las situaciones por las cuales tenerse bronca son muy pelotudas cuando tienen eso. Cuando se meten en una pelea, no tiene ningún tipo de fundamento, no es por nada y de nada, sin cualquiera. Como las cosas que decís, ¿por qué te tiene que pegar ella a vos? ¿Por qué te tiene que tener bronca? Escucha, me tiene bronca. Vos le tenés que tener bronca a ella. Para demostrarte que estas revistas funcionan, yo te voy a demostrar tu poder de esporte. Con la revista que tengo en la mano, te voy a dar la respuesta que vos querés saber. Gracias. Lo que revela de vos la actual novia de tu ex. ¡Ay, te volví loca! ¡Ay, te revolví por el aire! ¡Te revolví! ¡Breaker! ¡Te revolví por el aire! ¡Te revolví por el aire! ¡Combo breaker! Mirá el counter que te hago acá. Mira, escuchá. Va a aparecer EXO. Sí. Vos respondeme cuáles son estos perfiles, cuál da con la que te dejaron. Dale. Es dulce e inocente. No. Salvaje y mandona. Sí. ¿Esa? Salvaje y mandona. Dice. Va, tiene es? Pinta. La chica que en el colegio todos creían que se convertiría en Angelina Jolie. Dice: un chico que busca una chica así cuando está totalmente perdido y quiere que le digan lo que es lo que tiene que hacer. La próxima vez busca un hombre con metas y objetivos claros. ¡Uy! ¡Oh, la que te tiró la revista! ¡Te revolvió por el aire! Bueno. Terrible. Bueno. ¿No vamos a hablar del Dead Space? Sí, ahora. Sí. Ya. Vas a hablar de vamos Dead a hablar de algo en serio. Sí, un DLC en serio, como es el Dead Space. Que a veces 2, sacan buenos DLC. Que ya, como ya dijimos, es uno de los juegos del año, sin duda. Sí, buen candidato. Sí, ¿no? No, igual no lo pudiste jugar. Claro. No. El DLC no. Claro. Bueno, el Dead Space 2 es uno de los títulos del año. Gran y salió un DLC llamado Severed. No sé cómo se pronuncia. Yo dije cuando. No, porque después depende. Depende de qué sea. De mi chorga. No, o sea, Severo se dice Severe, pero no. Si es. Severus Snape. Pero puede ser Severed. Para mí es Severed. Para mí es Severed. Dos cosas. Sí. Bueno, dale. Le empiezo a vender humo. No, mejor no. Pará. Se viene la poti, la panquequeada 2 de IAR. Mortal Kombat es un juegazo de la concha de la lora. ¿Viste? Un juegazo de la zamputa. Puta madre. ¿Cómo panquequea? Igual Chajo me lo reconoció fuera del aire y me dijo, sí, no, la demo era una verga, no te decía nada de lo que iba a ser el juego completo. Sí, que la verdad sorprendió. Nadie pensaba en encontrarse con un juego así. Sí, no, posta. Es un juegazo. No, es que no hay dudas. Queremos decir que en la página están las reviews del Shaolin Monks y del Armageddon. Sí. Esperando lo que se va a venir la review de Chajo sobre el nuevo Mortal Kombat. Que para cuando estén escuchando esto, va a estar al aire. Va a estar en la página. Muy bueno. Bueno. Empezamos con Severo. Yo dije cuando hablamos de Dead Space 2, bueno, del en realidad cuando hablamos de todo el porque el, nunca hablamos en realidad. No, sí, está en el coso, está en el artículo, en la review de la página. No, cuando hablamos del tema este de ¿cómo se llama? De los DLCs, si estaban buenos o no. Yo dije que me compré original en Play 3 el DLC, el Dead Space 2 para bajarme el DLC. Y justamente el tema del DLC es que amplía la historia, digamos. Bueno, uno terminó el juego, entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, es uno de estos DLC copados que uno dice, es una expansión. Bueno, el juego en realidad, yo lo jugué ayer, soy sincero, lo jugué ayer a la noche. Lo arranqué tipo 12 de la noche, lo puse en normal, no lo puse en hard, ¿sí? Y me duró 2 horas clavadas el DLC. Sí, 2 horas. ¿Cuánto te costó? $7. Sí, está bien, o sea, el de Mass Effect, el último pensá, de 4 mapas del Call of Duty te salen 15. Sí, claro. Sí. Y te digo que de acuerdo a la dificultad que tenía el juego, yo te puedo decir que si lo pones en hard te dura 4 horas fácil. Mirá. Porque hay unos al principio y casi llegando al final, hay 2 o 3 habitaciones que son terroríficas. Pero no jugás con Isaac. No, jugás con un personaje que estaba en el Dead Space Extraction, que es Gabriel Weller. Sí, que se casó con Lexine, que es otra de las chicas del Dead Space Extraction, y están viviendo en la estación donde ocurre el problema. El tema de los necromorfos. Y ocurre al mismo tiempo que Dead Space 2. De hecho, vos al principio empezás en el planeta, calculo que sea en la luna de Saturno, no me acuerdo bien dónde era, y después llegás a la estación y pasás por varios pasillos donde vos jugás Dead Space 2. Es una onda muy Blue Shift, Opposite Force, así. Claro, que la historia principal y el DLC de la expansión. De hecho, vos ves paralelo. Ves que en algunos casos vos ves que Isaac todavía no pasó por ahí, pero vos vas por otro lado y cuando llegás a otro lugar, ya ahí por ahí pasó. Es como que vos ves realmente el cambio que está haciendo él. Aparte, en un momento ves, cuando entras en la parte del neuropsiquiátrico, ves la televisión arriba y está Isaac y el otro Strauss, viste, los dos que estaban buscando, y te pone peligrosos, buscados por, todo dentro del mismo ¿Las universo. ¿Las mismas armas? Mira, en realidad sí, no la cortadora no la tenés de una. Armado, o sea que tenés el rifle de plasma, o sea, tenés unas cuantas armas, el lanzallamas, ¿sí? Entonces, la verdad que la jugabilidad es la misma, ¿sí? Y podés ampliar el traje también. El traje es diferente, pero tiene prácticamente las mismas cosas, ¿sí? Uh-huh. Pero la verdad que es una expansión que te amplía mucho la experiencia, amplía mucho lo que es el universo, el juego, ¿sí? Porque es como que suma más. El Extraction sumó. Bueno, ahora suma más con los personajes, estos dos personajes. No, está bueno que se nota que es una saga que es muy buena. Le volvió a los survival horror a nosotros particularmente. Sí. Por eso yo el otro día cuando hablábamos del juego del año, les decía que, si bien creo que Portal es un gran candidato, van a leer la review, que ya la parte del single player la tengo casi hecha, y estuve jugando el cooperativo offline, pantalla dividida, etcétera, pero será para charlarlo. Les decía que yo sentí cosas muy buenas con Dead Space 2, porque la verdad que a mí me devolvió un género que yo pensé que estaba perdido. Verdad, que debo ser sincero. Para mí, tipo, el survival estaba perdido, y la verdad que Dead Space me lo trajo. Que me parece que lo que intenta hacer Resident Evil es decir, bueno, la verdad que nosotros apuntamos al arcade, le vamos a terminar de apuntar a eso. Porque claramente, y le puede salir muy mal o le puede salir muy bien. Sí. Yo particularmente... Es una jugada. La verdad creo que se arriesgaron. Sí. Dijeron, bueno, ya fue. Tipo, llegamos hasta el 5, es muy arcade. O le damos toda la vuelta de tuerca, claro. O tenemos que volver a nuestras fuentes y discutir contra gigantes como. Y dijeron, bueno, le damos toda la vuelta de tuerca. Sí. Igual tienen doble discurso, porque el de 3DS dicen que va a ser justamente como los viejos, más opresivo, bueno, más miedo. Y pero por ahí las dos cosas. Y pero por ahí tienen las dos cosas. Mira, como Silent Hill. Capaz que ven cuál es el que tiene más éxito. Silent Hill también. Silent Hill tuvo momentos picos en el que tipo le pegabas a los bichos con cualquier cosa y picos que tenías que escapar del bicho. El 5 veces. Me parece que Rambo contra los fantasmas, más o menos. Sí, sí, sí. No, bueno, vieron que en el Silent Hill en un momento empezaron a tipo sacabas un caño del baño y le dabas al bicho con el caño. Muy bueno, estaba divertido el último. ¿Cuál fue el último? El Homecoming es el último más o menos normal. Después salió el Shattered Memories, que es otra cosa, digamos. Es otra cosa, pero el Homecoming la verdad que no lo he entretenido. Sí, yo tengo una discusión eterna con Chopper con el Shattered Memories. Shattered Memories es eterna la discusión que tengo. A él le pareció una bosta atómica. No te gustó. A mí me pareció una buena vuelta de tuerca para. No es un juego genial, pero es una buena vuelta de tuerca. Bueno, así que este es el nuevo DLC de sí, hay que ver cuándo salen los otros, pero la verdad que este es muy recomendable. Hay más. Van a seguir sacando, digamos. Bonito. Se supone que. Es, pero no agranda la historia. Jugar, ¿Agranda la historia? Este sí, no sé el resto. Este sí. Este porque va sobre lo mismo, ves los mismos escenarios, los necromorfos. No, pero yo no te pregunto si la amplía. Yo te pregunto si es algo nuevo. No. Mira, viste como lo contaban los chicos el otro día que por ahí seguía con ese lado. No, todavía no. Este en realidad, más que decía grande, es una historia paralela. Es como el Opposite Force, como el Blue Shift, como decís vos. No, está bueno que tengan. Igual estaría bueno que la. Yo porque interpreto ampliar el universo, digamos. Sí, tenés razón, yo me expresé mal. Igual estaría bueno que las empresas hagan cosas más así. Porque de última, ¿sabes qué? Meten otro personaje y por ahí, tipo, ese personaje la pega y pueden hacer una historia por ahí también. Exactamente. Que por ahí no te aburren andando con Isaac. Y es una manera aparte de aliviar la espera entre un título y otro. Exacto. ¿Viste? Obvio. Yo ponele con lo demás Effect. Aliviar o lucrar. A la vez, obvio, pero a ver, claro, que valga la pena. Si está bueno, si está bueno, que me saquen un DLC por mes, si está bueno, yo lo voy a pagar igual, boludo. Pero a ver, yo sentí que nunca casi que terminé de jugar Mass Effect 2. Bueno, claro. Siempre salía un DLC, esto, el otro. Entonces, la espera, que igual en este caso ahora va a ser casi de 2 años, no tanto, no exactamente, o sea, será un año y 10 meses. Claro, porque Lean lo acaba de jugar. se te hace mucho más liviano. Y yo sentí como que siempre estaba volviendo más. Sí, sí, está bueno que te. Algo que decíamos con los DLC, está bueno que siempre te traigan la historia original, porque vos de última es un juego que lo terminás, lo tenés en la estandería. Sí. No lo volés, y si sos muy fanático, lo rejugás. Porque claro, aparte llega un punto donde si es un juego para el Mass Effect, te consume 30 horas, boludo. Sí, sí, sí, sí, claro. Volver claro a rejugarlo, no es lo mismo eso, que volver a jugar la campaña de Modern Warfare 2. Y si lo vas a pensar, no es tanto para el género que es el Mass Effect tampoco. No, sí, sí, claro, obvio, obvio. Sí, no, otro no, juego, sí. Fallout no lo volvés a jugar. 100, 150 claro horas. Yo nunca igual la verdad que el Fallout me parece gigante, ya a un nivel tipo que decís, pará, boludo. Pero no creo que sacan del no, no conozco, no conozco muchas personas que lo terminen y digan, yo voy a rejugar al Fallout. No, no, no, no es un juego que. Sí, sí. No, la verdad bueno, que no. Este, vamos a hablar de series en la vuelta. Game of tal Thrones. Game of Thrones eres cuando volvamos, tal cual. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords. Si soplaste un cartucho porque no te andaba. Si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Bueno, volvemos con el RetroBoss del día de la fecha y vamos a analizar, vamos a repasar este gran juego que fue el Eternal Darkness, juego exclusivo de GameCube y que originalmente fue planeado para Nintendo 64, pero bueno, por cuestiones de que los planes no fueron tan buenos para la consola de Nintendo, fue demasiado postergado y salió para GameCube. Bueno, el juego está desarrollado por la empresa Silicon Knights, que nos trajo, entre otras cosas, el Metal Gear Solid Twin Snakes para GameCube, para el Blue Domain Legacy of Kain y el Two Human posteriormente. El juego fue distribuido por Nintendo en el año 2002. La historia del juego se basa mucho en lo que es el universo de Lovecraft, todo este horror cósmico de seres que quieren tomar el control de la Tierra nuevamente y que, bueno, que están amenazando a la humanidad. La historia cuenta que nosotros manejamos a Alexandra Roivas, que es una heredera de una mansión, porque su abuelo acaba de fallecer en Rhode Island. Y bueno, cuando llega se encuentra con un libro bastante siniestro, que se llama The Tome of Eternal Darkness, que vendría a ser como una especie de Necronomicon, si nos trasladamos a la literatura lovecraftiana. Entonces, toma este libro y es como que empieza a recordar las vidas pasadas de los poseedores de este libro cuando se enfrentaron contra los ancestros, que son estos seres que quieren tomar control de la Tierra. Bueno, el juego tiene una gran cantidad de capítulos porque vamos pasando a través de todos los personajes y estas vidas pasadas que fueron los que poseyeron el libro en su totalidad. Entonces tenemos una gran cantidad de capítulos y de personajes para descubrir. Alrededor son casi 10 o 12 personajes en la historia y se pueden usar, bueno, nos enfrentamos a bichos, a criaturas de la oscuridad, todo lo que ustedes quieran, con armas, tanto sea de fuego como armas melee, y también con magias, teníamos la posibilidad de hacer conjuros y enviar las magias. Pero esto no era lo que caracterizaba el juego, lo que realmente caracterizaba el juego es lo que se llamaba el medidor de sanidad. El medidor de sanidad nos permitía a nosotros, si veíamos muchos monstruos, si nos asustábamos mucho, bueno, teníamos lo que se denominaba la sanidad, que si llegaba a un límite muy alto, lo que nos pasaba es que el personaje se empezaba a volver loco, veía alucinaciones, veía que caía sangre de las paredes, y no solo eso, sino que el juego traspasaba la barrera del juego, básicamente, y también confundía al jugador, ¿sí? Lo que confundía era, lo que pasaba a veces era que podíamos grabar el juego, y el juego nos decía que nos había borrado todos los saves, nos hacía una simulación de que se bajaba el volumen de la tele, o a veces nos decía que el control no estaba conectado, todo un montón de cosas que como que nos confundía, a veces el juego terminaba, decía, se termina to be continued y nos mostraba una imagen de un juego siguiente que no existía, y después volvía todo al cauce normal. Todo esto tenía el Eternal Darkness, y que en su momento fue bastante innovador e interesante para todos los que lo estaban jugando. Las voces del juego, es algo para destacar, están hechas por varios de las personas que doblan Metal Gear Solid. De hecho, David Hayter es uno de los personajes que hace las voces de unos personajes del juego, ¿sí? Bueno, originalmente el juego iba a ser una trilogía. El problema es que, bueno, tuvo poco éxito la GameCube, pocas ventas tuvo el Eternal Darkness, a pesar de ser un juego bastante recomendable. Y bueno, se hizo que se cancelara. Esperemos que posteriormente tengamos una continuación del juego para completar la trilogía. Le recomiendo que si tienen una Wii lo consigan porque es genial, es un juegazo, sobre todo si les gusta el survival. Y nos vemos la semana que viene. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Game of Thrones, como digo, uno de los proyectos más ambiciosos del año, ¿no? Porque te das cuenta que va un poco más allá de lo que van otras series en términos de producción, de todo, de realización, fotografía, dirección, todo. Más o menos como había sido en su momento The Walking Dead. Que uno lo veía y decís, epa, está... No después en el producto final, en si te gusta o no, pero estaba un poco más allá de otras series comunes que te das cuenta que usan mucha pantalla verde, mucha cosa chota, ¿no? Aparte es raro ver que pongan tanta plata en cosas de esa temática que no le... Sabes que no le va a gustar al público en general. Las series de HBO a nivel producción se van tipo a la pila. Todas son. Claro, pero una cosa es que te hagan una serie de como esta, la de la ley seca, que decís, bueno, abarca, lo puede ver mi papá, lo puede ver mi abuelo, lo puede ver yo, a esta serie que... La voy a ver yo y... Igual lo épico desde El Señor de los Anillos tuvo un boom. Todos lo consumimos. O sea, todos. Desde la primera escena de batalla gigante del Señor de los Anillos hubo 20 películas con escenas de batalla gigantes. Sí. Como esa, sí. Era cualquiera. Era... Y películas que eran escenas de batalla. Sí. No, y películas como Cruzadas que de repente decís, sí, se arma. Se arma. 100.000 tipos de un lado, 100.000 tipos del otro, se acercan dos y dicen, tregua. Nos vamos. Bueno. Yo vine a ver una película épica de batallas y no se van a pagar. Ríos de sangre. Sí, papi. Cruzadas, de las peores películas de la década del 2000. Lo digo. Pero para, ¿viste la versión extendida? No, por favor. No viste la película todavía. Te cambia toda la película la versión extendida. ¿En serio? Te lo estoy diciendo en serio. Mirá la versión extendida de Cruzadas. Y después decime qué te pareció. Epa. Me gustaría ver versiones extendidas de cosas tipo pornográficas. Claro, tipo de Bracers. ¿Por qué Live? Siempre vamos por ese lado? No, de Mandingo no sé si habrá, porque más que eso no. De Peter North. Claro. Más bueno. Extendida. Game of Thrones cuenta la historia de Boromir. Claro, de Boromir. Este actor que, bueno, hizo de Boromir. Y acá le dijeron, también, bueno, maestro, sí. Te vamos a traer, sí, es un proyecto épico. Ah, es verdad, yo hice El Señor de los Anillos. Bueno, ¿te acuerdas cómo tenías el pelo ahí, cómo hablabas, el personaje, toda la bola? Queremos lo mismo. Ahí va. Bueno, entonces es Boromir sin el nombre, básicamente. Porque claro, el chabón es el mismo, es igual y está todo igual. Si bien hay todo un reino, bla, bla, bla, creo que se basa más en la historia de una familia, que es obviamente la familia de este tipo, que es tipo el lord de una parte de este reino, que es más grande. Son 5 hermanos, y uno es bastardo, ¿no? Sí, uno es este Boromir, entre comillas, claro. No es el... Que no, es el vamos a decir una cosa, no vamos a decir un nombre porque son imposibles de acordarse. Sí. Son imposibles de acordarse, no pidan más de lo que hay. No, el apellido es Stark, algo Gómez. Así. Ah, pará, sí, Stark, Stark. No es Tony Stark. No es Tony Stark, algo así. Es algo así. Algo así de Stark, que es el apellido. El apellido era fácil, el tema sí, era el nombre. Sí, es verdad. Claro, este último hijo apareció... Ned, ¿no se llamaba el chabón? Sí. Sí, se llamaba Ned, es verdad, el nombre de pila no era tan complicado. Apareció una vuelta, una batalla, así que el tipo se había pensado que iba a morir. Esto se ve en el segundo capítulo, ¿no? Claro, yo vi el primero nomás. Una batalla grosa, se pensaba que iba a morir. Bueno, estuvo con una mina, tipo, voy a estar lo tienes con una mina. Al final, tuvo un hijo. Y muy se apareció cuando volvió a su reino. Se apareció con este hijo bastardo que es hijo de él y de otra mina que exactamente. Pero bueno, entonces es la historia más bien de este tipo, su familia, cómo conviven ahí. Y medio que el detonante de todo es que se muere la mano derecha, entre comillas, tenía un nombre. La mano del rey. Se muere el rey. The Hand of the King es alguien que hace todo, que puede manejar el reino, pero claro. No es el rey. Ese es The Hand of the King. Bueno, ese no es el que se muere. No, es lo que quieren. Lo que quieren poner ahora es The Hand of the King. El hermano de Ned es el que va a ser el rey ahora. Y quieren que Ned sea The Hand of the King. Para que el gordo del hermano se vaya de joda, y Ned es el que gobierna, digamos, pero no es el rey. Se había muerto la mano del rey. Bueno, evidentemente, no verlo a veces, hacerme canchero y verlo sin subtítulos trae estas cosas. Que de hecho, el tipo este, el hermano de la que estaba con el rey, era el que se pensó que iba a ser The Hand of the King. Y bueno, al final el otro lo arcó y se fue a buscar al hermano. O sea, tiene como un vicepresidente, digamos. Puede ser. Sería como un rey interino, digamos. O sea, no es el rey, pero... ¿Se va el rey entonces? Para no, interino. El rey se va de joda. El rey claro, quiere chupar, quiere... Quien va a quedar como rey es un gordo ladri, que tipo le gusta la partusa... Está bien. No sé cómo. Claro, pero no quiere hacer lo que tiene que hacer. Pero no quiere gobernar el chavo. Bueno, ¿entendés? Por lo tanto, lo que le ofrece a Ned es que sea esto: la mano derecha del rey, la mano del rey, y haga todas las cosas que tiene que hacer. Ahora, para eso va a tener que dejar a toda su familia, a todo su reino, irse a la goma, porque ellos están como en una zona donde protege, tipo, una pared, una cosa de hielo. Hay una muralla gigante, claro. O sea, ellos están en el reino del norte. Y más al norte hay una muralla enorme que protege de las tierras salvajes. Supuestamente el otro lado hay salvajes. Y hay algo que todavía no se termina de esclarecer, que es, hay una especie una de... Una nube. No. No, no, una especie de... ¿Cómo es? Los White Walkers. Los Walkers. Los Caminantes Blancos, creo. Claro, eso. Los White Walkers son como... En la escena inicial hay como una patrulla que va por ahí, unos desertores, y de repente como que aparece una minita diabólica, otros más así. Claro, en un bosque, y tipo los empiezan a matar de maneras, no sé, sobrenaturales. Ah, y era como... yo pensé tipo que se iba a transformar en una porno y le iba a tirar la goma hasta morir, algo así. Bueno, hay que actuar porque si no, no sería. Claro, la cuestión es que estos White Walkers se suponía que no habían muerto hace millones de años, bla, bla, bla. 4.400, es una mezcla de todo. Claro, pero. Puede ser que vi. Lo interesante es que tenés fácil, pero fácil, tenés 6, 7 chabones que están conspirando con un montón. Para hacerse cargo. Es básicamente una serie de garcas. Claro, sí, son todos garcas, todos quieren. Todos quieren dominar. Los abogados de la Edad Media, ¿no? Todos quieren ser el rey, la mano derecha del rey, tener esto. Hay incesto por todos lados. Tipo, el primer capítulo termina. O sea, en un momento. Dos hermanos se están dando. Un enano, aparece un enano que le reparte un cero. No. Me calienta mucho los enanos. Los también. Sí. Me calienta mucho tipo las series, las tipo películas, todo eso de las minas vestidas de dama antigua que se cuelan las tetas tipo por acá. Bueno, hay mucha esperanza de tetas. Tipo de Tudors. No, convengamos siempre en una serie de HBO tenés tetas, tenés pero teta a cagarse. Y encima bien justificada, ponés que te ponen la teta por ahí. No, bueno, y se me ocurrió que en el casting, tipo, una de las condiciones para las minas es que. Pará, sí, disculpame, hay tetas bien justificadas. ¿Qué quiere decir bien justificada? Que en esa época las minas que eran cortesanas, bueno, eran prostitutas. No, estamos hablando de la Edad Media. No hace falta que te apretes las tetas para mostrar que es un corset. No me apreté las tetas, y todos así, entendemos lo que es un corset. Perfecto. Bueno, en esta época las prostitutas tipo iban con una goma al aire literalmente, ¿cierto? Ah, por la vida. Claro. No, pero me parece lo que significa que esté bien justificado es que la historia lleva a... Es como cuando, por ejemplo, vos tenés un chabón que vendió a la hermana a un salvaje... ¿Viste? Para. Porque el salvaje tiene el ejército. Bueno, ¿no? El otro medio de Dorande y con lo que más o menos una de las cosas con las que cierra el primer capítulo. Es. La cuestión es que el gordo este que quiere ser rey. Tipo, se choreó el reino de otra civilización, de otro grupo, de otra. Hay como otra raza, puede ser, ¿no? Que no son humanos. No. ¿Hay razas? Estos rubios de estos hermanos son los verdaderos. Los que tendrían que estar realmente gobernando el norte, no a la ciudad principal. Ah, está bien. O sea, Ned le sacó el reino a ellos. En realidad, no Ned, los antepasados. ¿Hay razas? No, hasta ahora no se sabe. ¿Qué cosa? Razas. Distintas razas. Y sí, te das cuenta quiénes son los nórdicos, quiénes son los que están... No, todos humanos, salvo esta raza de los White Walkers. Claro. Me gustó igual lo que cuentan, ¿eh? Cuestiones que estos dos rubios deberían ser los que estarían reinando en el norte. ¿Vieron batallas? En el primer capítulo no. No. Sí, hubo batallas, pero eran tipos ceremoniales porque se está casando... La rubia esta con el salvaje. Sí. Esa parte. Y dice el chabón, bueno, no, en una boda nuestra, si por lo menos no mueren tres personas, es re aburrido. Sí, porque es así. A ver. Es la matanza. Hay un chabón muy maquiavélico. Escúchame. Es un grupo, son dos hermanos. Uno, el pibe es muy maquiavélico, muy hijo de puta. Y lo que hace es entregar a su hermana a otra tribu, a otro grupo de bárbaros. Porque lo que él necesita es un ejército. Lo que él necesita es un ejército para recuperar ese reino. Y la cuestión es que, tipo, a la rubiecita pobre la entrega así, como viene. Se le ha dado un honcho que ni habla inglés. Bueno, el idioma de ellos, en realidad. Entonces, en realidad, ni sabe lo que dice. Hay una lengua común, que viene a ser el inglés, que le dicen la lengua común del reino. Y estos, los que son medio salvajes, tienen sus lenguas. Que no me acuerdo cómo se llama, que también tiene un nombre re místico. Hablan bárbaro. Claro, por lo tanto, lo que está bueno es que ves un montón de miserias humanas, obviamente. Y hasta te chocan estas cosas del hermano hijo de puta, tipo, la está entregando zarpado. Sí. Y le dice, tipo, garchalo bien, porque si no se pudre todo. Déjalo feliz, le dice. Sí, sí, sí. No, encima en una parte agarra y le dice, mirá, si para recuperar mi tierra, te tengo que hacer. Que te garche el chabón y los 40.000 chabones que tiene de ejército, se lo doy. Pensá lo que vas a contestar. Si hubiese un programa de radio mucho mejor que nosotros, ¿vos harías el sacrificio para sacarlo del aire? ¿Cómo para sacarlo del aire? No me hagas preguntas difíciles. Fue bastante simple la pregunta. Ellos se van del aire si vos les haces un favor al locutor del otro programa. ¿Harías el sacrificio por nuestro programa? Por ustedes, sí. Muy bien. No, pregunta, señor juez. Igual más allá de la historia, que parece medio complicada, pero en realidad no lo es tanto. Yo creo que, como decimos, hay que rescatar un montón de cosas. Cómo está hecha, valores de producción, actuaciones que son geniales. En eso tiene un nivel superlativo la serie. Y además, para nosotros que tipo estamos todos muy... después de Señor de los Anillos, quedamos todos con lo épico. Muy, claro. Muy... así, viene el Hobbit ahora, chicos, no se preocupen. Eso, viene el Hobbit, estamos todos... La cara de Mariano no se emocionó ni un poco. Para entonces, nada, no me llama. A mí tampoco. Bueno, yo no puedo más. Bueno, te cuento un detalle, ¿no? Esto que decías de garca sobre garca sobre garca. La hermanita, esta rubecita que parecía tipo reentregada. Ahora no me cuentes qué pasa en todos. Se está poniendo las pilas y también lo quiere garcar al hermano, te aviso. No, bueno, por eso. Son todos garcas. Unida y vuelta. Juego de garcas en vez de Juego de Tronos. Es así. De hecho, el mejor imposible nombre que le pusieron. Game of Thrones, todos peleándose por los tronos de diferentes lugares. Es así, es tal cual. Bueno, súper recomendable, entonces. No, súper recomendable. Sé que es medio complicado explicarlo porque hay muchas cosas. Te puedo pedir un favor. La semana que viene, ¿traemos un calendario de cuándo vuelven las series? Porque yo necesito saberlo. ¿Y cuándo no vuelve, tipo? Claro. No, yo creo que Walking Dead, creo que ahora en mediados de julio decían que volvía. Pero por ejemplo, cosas que a mí me interesan. House, no entiendo, como que dos semanas no sale. El tema de House semanas sale. No, te cuento. En Estados Unidos, cuando tienen alguna serie de feriados, no sacan las series. Porque saben que poca gente la va a ver. Si está el Super Bowl, no sacan un capítulo. Bueno, House, en general, por los días House que sale... House tiene, tipo, un mes de parado. Bueno, Supernatural también. Supernatural las series que van los lunes, ponele, siempre tienen mucho quilombo, porque a veces pasan fútbol americano, es como día de deportes a veces. Lunes, viernes, lo que sea. ¿Cuándo vuelve Sherlock? ¿Cuándo vuelve...? ¿Sabías lo que pasó con Misfits? No, ¿qué pasó? Te morís. No, te morís lo que te iba a contar. No. Van a hacer un capítulo especial más largo y el protagonista no está más. No. No está Nathan. No. Van a meter otro chabón. No tengo la menor idea que están hablando estos de dos. Misfits es la mejor serie de los últimos dos años. Muy buena Misfits. No, claro, no. Si podés. No. ¿Vos viste Sherlock? No, tampoco. Ah, oh, bueno. No escuchás el Boscas. No, listo, quedamos así. La gente que hace el Bosca no lo escucha. Y esto va para Luke, esto va para Borrens, esto va para Lean, para todo. Para Noe, que no lo escucha. No, para. ¡Qué buchón! ¡Buchón! ¿Para qué vas a decir? No, ahora tiene un CD. Oye, pero solo los programas que sale ella. ¿Solo pediste los programas que salís vos? No, es más, no es lo que parece. Pará, cuando sigo me dice, ¿qué? ¿Me trajiste el programa completo? Pensé que me vas a traer solo mis frases. Una cosa así me dijo. No venga más, Cuando volemos por 8 se pone la capa de EXO y el galáctico, el nuevo héroe de los niños, que pronto tendrá su radioteatro, vendrá con sí. Al ataque. Héroe de los niños, terror de las niñas. Hay personas que son tan buenas que contratan mucamas en blanco. Hay otros que las aman. Porouchito, artista exclusivo de Así se pasa el voz. Bueno, antes de que empiece con tu sección de cine, para. Sí. Mientras suena la música de El Mundo del Espectáculo. Nah, ¿cómo vas a conseguirla? No, dale, dale, ahora decís. Siempre tenía la voz de locutor. No, no, no. Ah, es para tu sección. Claro, claro. Ah, bueno, bueno. Te voy a contar. Decime. 10 mandamientos para enamorarlo. Dale. Actúa como él. Dice, no inventa excusas para llamar. No sale corriendo de la ducha por un mensaje. Che, obviamente que no. Yo una vez salí corriendo de la ducha, me resbalé y me caí. No, buenísimo. Ahí pasó. Él atiendo el teléfono y no era quien pensaba que era. No. Casi bajón. Me desnuco todo. Pero, que pensó que era, pero era una chica. Y bueno, no, era un amigo. Lo peligroso así de caerse saliendo de la ducha es una fisura anal. Seria. Sí, sí. Sí, y si estás en otras situaciones también, quedarse. Sí. The friend, si te quedas el friend, escucha las forradas que te hacen. Dale, dale. No llamarás. Para que la misión sea un éxito, el manual de conducta incluye, entre otras comunicaciones prohibidas después de una primera salida, mails o mensajes de texto. Las desapariciones, el mejor estilo Copperfield, generan intriga. Ah, se quedó en el tiempo. No, bueno, no sé si generan intriga. Técnica, hey, la técnica. Pero que pongan a Blaine, no a Copperfield. Claro. Sí. Este. Para que ella va a tirar la técnica que es. No es técnica, pero la técnica, el freezer, lo que se llama el freezer, siempre rinde. Cuando vos ponele, venís medio estereando con alguien, pasó algo, bla, bla, bla, se viene como subiendo, apilando cosas, hay como mucha tensión, frizás. Flaca, si querés salir conmigo, llamame, corta. Bueno. No, pero, buena. Obvio, boluda, pero no, ¿qué? No, para. Llamame, no tenés que decir nada, tipo, desapareces. Claro. No, estoy de acuerdo. Pero la flaca, ¿estás interesado? Acá tenés mis el que lo quiera hacer. El que quiera hacerlo. Bueno, a ver, le gustó y yo. Para vení mí con la bombacha en la más. Mano. ¿Quién aguanta más es? Pero pará. ¿Qué dijo? No, repetilo. Yo no fui. ¿Qué dijo? Vení con la bombacha en la mano. La de ella, obviamente. Estamos obvios. Si viene con la tuya, es un problema. Después de... Pero si viene con otra bombacha. La bombacha de gaucho, señores. Claro. La bombacha de goma. Después de la primera salida, ¿llamás, mensajeás o algo? No, yo espero. Pero ¿y si pasan 2 días? No, espero. ¿Seguís esperando? ¿3? ¿4? Espero. Que tipo, no es que... Si empiezan a salir caras, seguís esperando. No soy de la que tipo... Se dos. No soy de la que termina la cita y... Bueno, cita. La salida, tipo, mandás un mensaje al No, está bien. Eso no. Pero te gusta que te manden el mensaje o es que es cargoso. No, me gusta. ¿Te gusta el mensaje de que bien la pasé? Me hubiese encantado pedir empanadas si en casa. No sé si que bien. Que bien la pasé, pero qué sé yo, ¿en qué andás? ¿En qué anda? ¿Qué onda? Malísimo. Anduviste bien. Bueno, desprolijidad moderada. Escuchá esta. Pelo. Intentar el método. Say no more. Llegar al último minuto con las llaves en la mano y el pelo mojado. No, el pelo mojado. Nunca hay que salir con el pelo mojado. ¿Por qué? Nunca. Mal. A mí me calienta mucho cuando la mina se sube a mi auto con el pelo mojado. ¡Sí! A mí me copa. Me copa mucho el olor a crema de enjuague. ¿Te puedo hacer una cosa? ¡Sí! Estamos dando un tip. Yo te estoy dando un tip. Pero no me puedo planchar el flequillo si salgo con el pelo mojado. Pero no importa, al hombre no le importa. Vos no sabés lo sensual que es el olor a crema de enjuague, como decía. El pelo mojado es como zapado. Tipo... Quiero que me tironíes del pelo hoy. Sí. Me bañé para vos. Igual. Me pasé el jabón para vos. Y quiero que me des murra hoy. Claro. Ya. Me encanta el pelo mojado. Igual. Y como dije, el olor a crema de enjuague. Sí, el olor a perfume en el pelo es re lindo. Pero yo, lamentablemente, me tengo que secar el flequillo antes de salir. Ah, bueno. No contestar. Son dos alerones ahí. Porque si no salgo con el flequillo así, tipo Shen. Es un auto tuneado, ¿no? Tiene alerones por todos lados. Es muy importante lo que te voy a decir. Potenciar el uso del identificador de llamada. Si aparece su nombre, que siga sonando. Un poco de incomunicación sirve para moverle el piso y ponerlo a pensar. El otro día. Y al otro día puede responder. Estaba ocupado y lo tenía en vibrador. A mí me mandan también, a cagar cuando la verdad, ni lo escuché. Yo te puedo decir una cosa, vos me contestás. Estaba ocupado, lo tenía en vibrador. Yo y le digo, conseguiste un vibrador y tipo, dale para adelante. Y metete el vibrador. La de última, una. Las últimas, vamos a 5 y 5. 5 de película y 5. Vos, para, cualquier cosa que digas, tipo, metételo por el orto en voz de una mujer es muy distinto. ¿Queda mal? Sí, queda mal. No, bueno. Nah. No, es como la mía de porco que le dijo, estoy menstruando, papá. No, pero yo siempre digo, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, pero no es que quede mal, pero tipo esto es una posibilidad. Me está sangrando la hornalla. Bueno. No. ¿Aplicar? No, roja. Roja. Está muy suspendido por 5 fechas. Es la patada de Teófilo Gutiérrez al argentino. Sí. Voy a hablar ahora sí. No, quiero escuchar. A ver qué dicen. No se dice más nada. ya no dicen nada, nos daban por muertos. Hace una semana ya decían que estamos de nuevo en promoción. Seguían nuevamente para, puntero. Fue gol de penal. Todo bien, bueno. Me chupa la pija. Llorando. Gol, no, gol. Porque tiene que jugar Teo. Claro. No, ya nadie dice nada. Pero probablemente cuando estén escuchando esto, la semana que viene River pierde, pierde el clásico. Tipo, lo escuchan dentro de dos semanas y yo me meto todas las palabras en el orto. Pero no importa. Hoy no se escucha nada. River Boca. Quedó dentro diferente. De dos semanas. Dentro de dos semanas. Me voy a morir ese día. ¿Va a ganar River a Boca? No, sí. Hoy por hoy juega mejor al fútbol, es mejor equipo. Un clásico igual es muy especial y Boca siempre de local nos arruina. Pero voy a decir algo. Sí. Si River llega a ganar es campeón. Esto lo digo. ¿Te animás a apostar conmigo una picada para los chicos del programa que para mí gana Boca? Sí, lo tengo grabado. Dame la mano. Es más, total, lo voy a disfrutar, la picada. Si la tengo para al aire, el que gana entre nosotros trae la picada para el Boscas en el que dale. Después de. Bueno, y si sale empate, la trae poro, ¿no? La tratamos mitad y mitad. Sí. Bueno, traigo picada, digo. Ah, eso no queda mal. Y yo digo que se lo meto en el toletone. En el toletone, el árbitro tiene que sacar otra roja. ¿Quién dice eso? ¿Cómo se dice? ¿Quién dice eso? Traigo picada. Bueno, si tenés dignidad, echate. Escuchá. Que se mande mudar. Aplicar el lenguaje mágico. Masticar 20 veces antes de hablar. Eso sí. Así es como ellos evitan las discusiones prematuras y los temas conflictivos. Este idioma permite impedir por todos los medios que expreses tus sentimientos en el momento que surgen. Nada peor que gritar te amo antes de tiempo. No, tampoco vas a gritar te amo, boludo. Pará un poco. Hay mujeres para todo. ¡Buena! ¿Alguna vez te dijeron te amo antes de tiempo? No, le agregaron una M al principio. Te amo. Yo iba a hacer un chiste fino como... Te amo a matar. Y vos mandás con te mamo. Sí. Sos un hijo de bueno, puta. Bueno, la última. Dejarlo plantado. Buah. A ver. Chau a la indecisión. Animate a proponer encuentro, hora y lugar. Y a suspenderlo. Tus amigas también pueden estar primero. Decime por fa. Yo te digo una cosa. Si vos no me decís que lo que acabo de leer es una ridiculez, te saco una roja y te vas del programa. ¿Cómo vas a dejar una persona plantada? Perfecto. Exactamente. No, y más yo que soy tipo el rey de la puntualidad, ¿entendés? La reina. La reina. Salvo que esté. Estoy viendo que sos una chica que está. O sea, éticamente muy correcta. Que realmente. No. Igual es lo que decís acá al aire. No. Si vos sabés que yo soy. Tipo. No hay grises. Perdón. No sabés nada porque yo no tengo. Pero la vez que yo. Bueno, pero la vez que yo te llamo y te digo. Ay, me pasa tal cosa. ¿Soy yo la loca o es el mundo que viene en contra mío? No, yo me decís, no lo sé. Pero yo escucho una sola campana, habría que ver lo que pasa. Exactamente. Claro. Muchas veces las mujeres dicen, versiones la mujer dice, no, es un forro. No, está así, siempre hay tres versiones. La tuya, la mía y la verdad. Muy guay. Voy a tatuar eso. Sí. Me la voy a tatuar acá, la tuya, la mía y la verdad. Cuando vas diciendo, claro. Sí. Primero sí. La tuya, después la mía y después la verdad. Si es suficiente. Con un si la chuta es suficientemente grande, tiene que llegar a la verdad, muchachos. Con un erectol, tipo, llegas a la verdad. Sí. Con un Juanji. Eso se puede, ¿viste? Y a nosotros nos censuran. A mí porque yo dije esto y a vos porque. Bueno, muchachos, cuando uno tiene el poder, es así. No nos podemos expulsar a nosotros. Claro, bueno, vamos, no se deja plantado a nadie. Perfecto. Por más que sea feo. Vamos a la película y te termino las últimas cinco. Pero me reinteresa. Las últimas cinco. Pero ahora, vamos, momento. Voy a decir la película y pues todo para terminar rápido para que me cuente las cinco. Eso. No sé, bueno, voy a poner los auriculares. Ahí está. Tratá de no spoilear porque tuvimos quejas. ¿De qué? De que spoileás las películas directamente. Bueno. Vale, si alguien le jodió que le spoileen la de Jennifer Aniston y Adam Sandler, chúpense una pija. Está todo bien, Eso no le dice nada. Es distinta la frase. No entendés. Uno puede decir que hay una empresa que cuando uno la toca crece. Puedes decir el chiste, pero. Y está bien, es válido. El problema no es tipo irse a la mierda, es irse a la mierda con glamour. Claro. Comé la que no es manteca. Comé la que no es manteca. Metele que son pasteles. Llegamos al programa. Sí. Bueno. No hay sección de cine esta vez. Estuvo intratable. Sí, estuvo intratable. No fue como nada, güey. El comentario de me está sangrando la mandioca lo activó. Y encima se fue, boludo. No, porque le estaba sangrando la mandioca. Pero, cuando se estaba yendo de la clase, ¿pispiaste si estaba usando tipo Days en sus días? No sé. No le colgaban a cuerdita, nada. ¡Una guardia! Roja para Rent. Tercer expulsado de la noche. Mi primer roja. ¿Vieron que hay una publicidad de toallitas femeninas que se llama Para Nosotras o algo así? Sí. Que la piba le tira tipo una cantidad de líquido que ya, ah, pero te sangra, así te moriste. Una olla, maestra. Le tira tipo un pedazo. No, eso es un vampiro. Da vuelta la boca. No, se muere desangrado. Te viene la menstruación de anemia. O sea, mala onda. No, terrible. Vamos con la. Bueno, buscando qué película traer, porque ya había traído una comedia. Había traído una como para ir con una amiguita. Ahora traje una película como para ver con tus amigos frikis del mundo. O sea, frikis. Lo odio con Afro. Claro, con Afro. A mí me parece que Afro ya la vio igual, ojo. No sé para mí. Para mí que vos no sabes nada de películas frikis. Acá el único friki soy yo. El otro día te quiero contar que fui a la Feria del Libro y solo pasé por la revistería y después me fui. Aguante Sábato, dale. Sí. Pobre Sábato. Falleció Sábato. Le mandamos un saludo a Sábato. Escribió tres cosas, tres novelas tiene, Soledad y Tumbas. Una de las tres cosas más grandes. El túnel y tiene nada más El Exterminador. Debe estar jugando on live desde allá. No sé qué, El Exterminador, no sé qué. Le mandamos un saludo a Sábato que tuvo momentos complicados. Informes sobre Ciegos es una obra criticada y su posicionamiento en el comunismo y ciertos comentarios. No leí jamás. Y ciertos comentarios a Perón lo hicieron una figura. Pero trajo el informe de la CONADEP del Nunca Más, así que se quiso cerciorar por eso. Pero se reunió con Videla, igual que Fangio y Mirta Legrand. Exactamente. Hicimos una. Tiene mucha razón lo que dice. Hicimos un comentario. No, es que te puedes pensar que viva solo Mirta Legrand, El casi abogado. Podría ir yendo. El casi abogado lo dijo. El casi abogado. Sí, sí. Bueno, les traje una película de que es del año 2010. A mí me pasó por alto. La verdad que si lo hubiese visto, lo hubiese puesto como una de las motis. Ah, bueno. Motis. Ah, bueno. Ay, caramba. Te dice una cosa. Fiever Thor. Sí. La review está en la página la de EXO. Eso quería decir. Pasen por Séptimo Voz. Hoy tenemos resumen de noticias. Está la review de Thor. Está la. En breve va a estar Scream 4. No, ya está. Ah, ya está. Está la review de Scream 4 que me sorprendió lo que puso EXO. El título es New Decade, New Rules. Me sorprendió. Caramba. Sí, me gustó lo que puso. Creo que era uno de los taglines. Sí, la verdad, le soy sincero, Thor. Vayan a verla porque es entretenida. Con una chica, buena onda, es como pochoclera. La verdad que no esperaba nada y tiene un par de chistes entretenidos. ¿Fuiste con una chica? Él es muy. No, fue con EXO. Igual si hubiese sido con una chica, no estoy de tu convivencia. Muy lindo el chico. La verdad que Thor está muy fachero, muy bien armado. Vamos, muy, muy, muy grosso, muy grosso. ¿Cómo se llama la película en cuestión del día de la fecha? La película, espero pronunciarlo bien, se llama Mutant Gears Squad. Mutants Gear Squad. Cuadrón de las chicas mutantes. Exactamente. Chicas. Sí. Perfecto. Ah, Gears. No, es Gear de tipo Gear. Gear. Mutant Girls Squad. Mutant Girls Squad. Yes. Ok. Bueno, la película se trata básicamente. Sí. De una chinita. Voy a decir chinita, pero es una película japonesa y son japonesas. Pero le queda el mote chinita. Chinita. Una chinita que un día, o sea, es una chinita así de esas tipas típicas que la hostigan en la escuela. Uh-huh. Y un día de repente, cuando tiene más o menos 16 años, no me miren, por favor, empieza a sentir como una especie de dolor en la mano. Entonces, antes de irse a la escuela... ¡No, pará! Claro, lo que le pasa en general a un chico de 16 años, ¿no? A mí nunca me dolió la mano. Nunca me tuve en el campeón. A ver, me la daba. Sí. Mirá que me la daba todo el día. Jamás me pasó un placer de que estaba bien entrenado. ¡Qué grande! Sí, obviamente. Che, entre los 15, y los 16... Tipo, mi pieza era tipo, estaba hecha de tipo de ectoplasma. Era el portal, era el libro blanco del portal. Tipo, vos en toda mi habitación podés tirar portales. En la cámara. Y después tipo en el living me movía todo. Impresionante, me aburría un poco. Bueno, la cosa. Tenía una alfombra que tipo tirabas un portal y hacía tipo, iba para abajo, no se mira más. Después no puedo seguir el hilo de la historia. Está dentro del portal. Bueno, la cosa que le doy la mano, es justo el cumpleaños, entonces los padres dicen, bueno, cuando vengas de la escuela, te vamos a dar una sorpresa, no sé qué, ahora que cumpliste 16 años, bla, bla, bla, bla. Va a la escuela. It's portal time. Sí, va a la escuela. Va a la escuela, entonces hay una japonesita compañera que la hostiga, no sé qué, y de repente como que cuando la agarra así un golpe de ira, la mano se le vuelve toda como mutante. Ah. Y saca como una especie de tipo como Wolverine, pero saca como unos cables. Y nada, es como que empieza a atacar a la gente, no sé qué. No. Entonces de repente se desmaya y se despierta y está atada a la cama. Y ahí la enfermera está como llamando a la policía, como diciendo: tengo un espécimen acá, bla, bla, no sé qué. La cosa que se escapa, se va a la casa. Y es muy delirante la película, porque llega a la casa y es como que están haciendo el cumpleaños normal, como diciendo no. Y nadie se enteró del brazo mutante. Claro, nada. Entonces el padre le dice: ahora que cumplí 16 años, te vamos a contar un secreto, no sé qué. Y el chabón se abre la remera y tiene acá como una especie de almejas mutantes. Y tiene, pará, se baja el pantalón. Guarda. Paralo acá. Nosotros chequeamos la película de Porro del día de la fecha. No dijo, no averigüen nada si se sorprende. No se lo permití. Bueno, a ver, hay almejas mutantes en el padre. Bueno, no, y le dice. Con tu compañera, que la almeja mutante le estaba diciendo algo. Dale, dale. La María Roja. ¡No! ¡No, pará! ¡Toma! No, para que lo estudie, la María Roja es un flagelo muy grande que ataca al molusco. Siga. Bueno, la cosa que el padre le no voy a contar la parte del pantalón, pero es... No, no, por favor. Tiene como una especie de bicho raro ahí y en el subtítulo aparece: no, hija, este no es mi pene, no sé qué. Esto es una mutación, no sé qué, porque nosotros somos de una raza superior. Es así la película. Es un X-Men bizarro y chino. Claro, tiene muchos tintes de X-Men. Bueno, la cosa... X-Men, sí. Están, hasta acá voy a contar la película para no spoilear más. La cosa que le está hablando... está hablando de repente el padre. Le explota la cabeza. Le explota la cabeza y entra la policía así... Pa, pa, pa, pa, y se empieza a cagar tiro y la japonesa escapa. Y cae bajo la tutela de una especie de Magneto. Que está, es una especie de Magneto, pero en realidad es un samurái travesti. Estás inventando. ¿Dónde está sirviendo el guión? Dale. ¿Qué bárbaro? Che, los japoneses es una especie de Plan 9 del espacio exterior, pero versión japonesa. No, no, pero la cosa que los efectos están bastante bien hechos. ¿Me metiste en la reunión de producción de los chinos? No. Travesti mutante. Chicos, travesti, ay, necesidad. Bueno, la cosa que este especie de Magneto está reuniendo a todas las mutantes. ¿Pero por qué? Ah, porque reúne mutantes, por eso Magneto. Claro. Porque no, yo no recuerdo Magneto sea un travesti mutante. Claro. Magneto sí. Magneto sí. Bueno, la cosa que está reuniendo una especie de supergrupo para dominar... El monopolio mutante. Sí, sí, sí. Dale. Para tratar de derrocar al primer ministro humano. Y tomar el poder, porque él dice que ellos son parte de una raza que existía hace mucho, mucho tiempo y que fueron perdiendo terreno ante los humanos, ponele. Ellos son como superiores, es muy parecido a X-Men, ponele. La cosa que junta a tres japonesitas, muy, muy linda, hay una que es muy linda mal, que saca como tentáculos en los brazos. ¿Hay esperanza de teta en la película? No. Hay, no. Pero... ¿Mutación? Pero tiene almejas en lugar de razones. No, te juro, no puedo identificar si era una mujer muy chata o era un llamado Lady Boy. Ya casi. Pará. No. ¿Hay sexo travesti en la película? No. Travesti mutante. Boy. Miraste. Es un Lady Boy. Travesti mutante judío del espacio, cowboys y aliens y... Todo. La cosa es, por favor, no busquen Lady Boys, a menos que les interese. ¿Por qué buscó en algún momento Lady Boys? ¿Cómo sabe? Quiso, estaba buscando un tema de Lady Gaga y le pipiaste, ¿no? Sí, el boludo. Alejandro. Bueno, la cosa que, aparte de las tres japonesitas lindas, hay otras más en el grupo que, si querés, te cuento los poderes. Por favor. Hay una, te voy a contar la más normal, que tiene brazos de katanas, que como si fuese un baraka, pero totalmente. Hay otra que es menos normal, que saca katanas por los pechos. Silencio. ¡Saca! Así. Y salen katanas. Sí, saca así. Genial. Tipo como Wolverine, pero... Si tuvieses un... ¿Pero las dispara o tipo...? No, las saca como... Si tuvieses un poder mutante y no puedes elegir sacar katanas por los pechos... ¿Cuál elegirías? Si tuviese un poder. Un poder. Leer las mentes. La, ¿qué comentario de mina? ¡Sí! ¡Enganchada, complicada, enroscada! Así es como para saber qué piensa el pibe de vos, qué piensa mi amiga de vos. Así dice que dice, ser invisible. ¡Exactamente! ¡Vos, hijo de puta! ¡Para siempre! O parar el tiempo, ya está. ¡Parar el tiempo! Pero no para lo que pensás vos, hijo de puta. Típico comentario de mina enroscada, el querer, tipo, leer la mente. A ver qué piensa de mí, a ver si se encama con otra. Aparte, antes de decirlo ya sabía. O tipo Sabrina la bruja adolescente que hacía así, se cambiaba. Qué buena que estaba. Bueno, eso hubiera sido. Eso estuvo bueno. Está bueno el poder. Está bueno el poder. Estaba bueno, sí. Tenía un gato que hablaba también. También. Bueno, y otra. ¿Vos? No. ¿Un gato que hablaba? Sí, hablaba. Conozco muchos gatos que hablan. Sí, lo regalé un también. Y también hay muchos otros como. Y hay muchos gatos que tipo te drogan y te sacan todo. Como Walter Buse. Le pasó el independiente. Un saludo, un llamado a la solidaridad. Buse, estamos con vos, loco. Aparte, la mina que tenías. Tenía una novia. Que estaba bárbaro. ¡Está tremenda! Bueno, próxima integrante de Bailando por un Sueño. Está encantadísimo. Ah, tenía novia. Próxima etapa de revista. Eso sabés por qué le pasó, ¿no? Todo lo que le pasó porque la estaba cagando la novia. Claro. Sí. Se lo el merece. Karma, el karma, karma. Como que en realidad se lo merece porque la novia, tipo, es, no es que hermosa le queda chico. Sí, está como yo. Que las dejan por feas. Exactamente, exactamente. Le pasa lo mismo que a mí a la novia. El karma la novia, entonces. Obvio, bueno, nada, Buse, loco. Un saludo. Estamos con vos. La buru, no. Es como yo la burundanga. Yo no. Es un pelotudo. Yo no. Estamos de. Jodete. Bueno, y la última, que es una de las más bizarras, saca una motosierra de entre las nalgas. Se por atrás un pedo y sale una de sus motosierras. Pará. Es complicado para apuntar. Pará. Te lo juro que es verdad. Pará. Pero el la motosierra... Quería ver, vamos por conectar, ¿eh? Sale, lanza la motosierra. No puede ir por... No. No. ¿Qué dijo? Algo con la colectora, tipo se fue la goma. Sí, no podés ir por la colectora con esa mina, tipo te la rebana. No. La sacás tipo en esa picadita. No va a preguntar roja para Lean, roja para. No, no te voy a preguntar si te fueron por colectora. Ah, porque yo te vi la cara, me miró tipo diciendo, yo me veía que quede en el imaginario popular. ¿Vos querés que te pregunte con eso? No, jamás. Jamás, pues no hablo en mi vida privada. Mentira. Muy bien, es mentira. Punto uno, mentira. Bueno, ahí sí, puede claro. Ser. Bueno. Igualmente, no. La pregunta de colectora, si clientela no, va a venir un día. Algún día. Y no la voy a tengo la libertad de no contestar. Totalmente. Se viene un juego de preguntas y respuestas. Se viene la papeleta, ¿no? Y vamos a tener preguntas y respuestas de tipo animal. Claro. Y si el oral fuera una línea de subte, ¿en qué estación te bajas? ¿Así? No lo ideé yo, obviamente, esto es todo mérito de nada, alguien de grosso Dios. De la radio. No, porque quizás me adjudico esta analogía que es brillante. Me gusta. Pero sí, utilízala. Sí. Bueno. Utilízala. No sé si te va a dar fruto, pero te vas a reír un buen rato. Voy a utilizarla. Bueno, la cosa es que este grupo, bueno, a la orden del líder es como que empiezan a matar gente, no sé qué, pero tres de las japonesitas como que se replantean. ¿Cómo es la película? Va atacando tipo la piba tirándose tipo sierras del culo. No es que la katanas de las tetas, sierra del culo. No es que la expulsa cual boomerang. Está agarrada como de un brazo mutante. Está de la motosierra y se vuelve a meter. ¿Que le sale del culo, le sale tipo un brazo mutante con una motosierra arriba y corta a los chabones? Y la otra tal está, cual. Pero la otra está en tetas todo el tiempo y le sale. No. Se abre la remera, muestra una fake tits. ¡Vamos! Forma. Y no sé qué dice poder, no sé qué. Y salen las. ¿Dice poder tetón? Y ah, no algo sale algo dice, no me acuerdo. No me dice. Dame tu fuerza. Sí, tetanos. Bueno, nada, la cosa que, bueno, hay tres que como que se plantean como si nos estamos matando mucho, no sé qué, y ahí se desarrolla la historia, no sé qué. La cosa, o sea, que tres se separan de ese grupo y quieren hacer el bien, entre comillas. Claro, es como que dicen, la moral, la de la motosierra, la de los brazos ninja, ¿no? No. ¿Quiénes son esas? Una que está vestida de enfermerita, suena un teléfono, que larga como tentáculos. ¿Le puedes sacar la amarilla? Que esto tiene que estar en silencioso el teléfono. Está en silencio. Apagado, está en silencio. ¿Por qué sonó? En modo avión. No sonó. Airplane. ¿Qué pasó? El tema igual no es... No es que si se escucha o no, el tema es que hay hace una interferencia. Muy malo que se siente. Se puede caer el avión. Es la primera vez que todo me pasa. Todo por un chico, debe ser un chico que te está llamando. ¿A que no? Debe ser un chico. No, Teresa está esperando un mensaje de un chico. No. Y esa excusa. No, no nos gusta que nos engañes con otros pibes. Esa excusa. Esa excusa es nuestra, la de es la primera vez que me pasa. Sí. Obvio. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo le han dicho, No, es verdad. No, nunca es verdad. Nunca es verdad. Siempre uno tortuguea. Vamos, yo nunca lo dije, dijo, ¿viste? No, sí, qué crack. Sí, obvio. A veces la tortuga. Es que de nuevo, cuando hubo hambre, tipo. Che, bueno, eso sí también. No falla, ¿no? No solamente es la primera vez que me pasa en ese tono, sino. Uy, boludo, te cagué, es la primera vez que me pasa. Y bueno, me intenté por primera vez. Te juro por Dios, siempre fui hiper fiel en mi vida y la verdad, soy sincero, tendría que haberte llamado porque tenía que cortarte, la verdad es esa, pero estaba en la fiesta, la verdad no tenía señal y te soy sincero, nuestra relación iba mal. Y ya estaba desnudo. Nuestra relación iba mal y yo sentí que era algo que necesitaba. Escúchame, ¿podemos hacer una aplicación de Facebook que sea pedirle chamuyo a Ale? Tengo pedirle una excusa para zafar a Ale. Estoy de acuerdo. Bueno, sí, termina, por favor. Fue la película, ¿se acuerdan? Bueno, obviamente de Kill Bill, que tiene esas escenas que le cortan un brazo y sale sangre de hectolitros. Bueno, está inspirada en películas japonesas y acá pasa todo el tiempo. Mutación, gore... bizarrés, medio humor. Está buena la película. Sí, está buena, te entretiene. ¿Sí? No es muy larga, una hora y media para juntarse con amigos y decir, mirá. Está la buena. Teta. Sí, está buena. Muy buena. Bueno, otra película que no es para ver con una minita. Vamos porque. Vamos con los últimos cinco. Recordá: 10 mandamientos para enamorarlo. Sí. Número 6. Novia fugitiva. Sí. Prohibido hablar. Acá, mirá. Prohibido hablar de matrimonio ni futuros hijos, sobre todo durante el contrato por periodo de prueba. ¿Qué? El revés. ¿Cuál es el contrato por prueba? Y me parece que está entre comillas, me parece que es un concepto, pero me parece que es el tiempo en el que estás en periodo de prueba. Que para mí estás en periodo de prueba siempre. ¿Los tres? Siempre. ¿Los tres meses? ¿Qué tres primeros? ¿O los seis? ¿Cuánto es el periodo de prueba? Claro. El periodo de prueba son... A mí siempre me dicen que si a los seis no se puso de novio, no se pone de novio más, no te gastes. Para. Hay un pibe. La matemática se va abajo. Hay un realmente hay un dos pibe, personas de carne y hueso. Hay un pibe que te entró 6 meses prometiéndote noviazgo y te dijo que no. Cagalo, cagalo trompadas en mí. 12 dice ahora, listo. 36. Como puta de arrobarillo. Compré un LCD y dijo, bueno, en estos 50 cuotas. Pará. 50 veces la bicicleta. No te prometió noviazgo. No. Entonces la boluda sos vos. Sí. Está perfecto, bien. El pibe estuvo bien. Bueno, no la hagamos última. Muchachos. Bueno, pará. No le traigamos malos recuerdos. El revés puede llegar a las primeras citas de la mano de una pregunta directa. Si la situación se complica, siempre se puede responder: solo sacrificaría esta etapa maravillosa de mi vida por alguien que me vuelva loca. Pero flaca, ¿qué? Oh, dice, ante el noviazgo confirmado, romanticismo light. Contraindicado el ya te estoy extrañando, reprobadísimo la figura del cumplemés. Contar horas, días, semanas, meses son desde la perspectiva masculina preocupaciones típicas de teenagers o acechadoras. Igual, ¿has festejado cumple mes? No. Hay gente que le garpa a las teenagers. No. Pero te pasa de que te pasa de que eso te enamorás y empezás a escribir en el cuaderno tipo No. Nico y Noe, tipo corazón, no. Flecha. No. No. No. Por ahí va por otra demostración, viste, que de último le llevas un chocolate. Claro. Un chocolate. Va por otra demostración y poro. No sé, sí. Se abrió el pecho. ¿Qué haces? Sacó la P. O por ahí viene y tipo. No, está, igual te voy a decir una cosa. Le cocinas algo. Lo que poro dice no está. Pero ¿por qué siempre el romanticismo? ¿Por qué un día no? Pero no es que le vas a decir, ay, te hago un pollito porque te amo y te adoro. Pero ¿por qué no algo más sexual? ¿Por qué no algo más que sabes que le gustará al tipo? O sea, sabes que nosotros nos compras por dos lugares: por la cabeza de la chota. Y por el estómago. ¿Por qué no algo? ¿Por qué una cena? ¿Puedes hacer las dos? Claro, eso te Bueno, digo. Hay un gran capítulo de Seinfeld que George Costanza pretende combinar sus placeres todos en uno. Entonces, en un momento le está dando una mina comiéndose un sándwich de salame y escuchando el partido a la vez. Tipo, lo quiere hacer todo. La mina se da cuenta. Y de repente al final del capítulo encuentra una mina que también le copa comer y a echarle lo. Igual eso pasa también con el pibe. O por ejemplo, juego al God of War mientras bueno. Claro. Igual al principio no, es como que todo que no es autobiográfico. Siete medio. Decile no rotundo a la dependencia. Lo mío siempre es autobiográfico. Medio y medio. Decirle no rotundo a la dependencia económica de pagar siempre 50 y 50. Pará, porque esto es para ya habíamos hablado la semana pasada que si un pibe tipo te invita a comer cine, obviamente, estamos, salimos. Está todo bien. Pero tampoco es rata que te dice, a ver vos, ¿cuánto comiste? No. Vos, alguien que saliste, dice, a ver cuánto comiste. No, princesa, jamás. Son cinco. Jamás. No, jamás. Nunca te hicieron eso. No. Pero jamás. ¿Vos sacás la billetera? Yo sí, yo amago. Para mí el acto de sacar la billetera de la mina le suma. Yo vendo humo, yo la pongo la billetera. A mí me gusta que la mina saque la billetera y yo le digo, no, pero me da la posibilidad. Pero totalmente, porque vos no sabes si el pibe realmente, viste, cuenta un peso para salir con vos. Pero ojo, también está la mina que le decís que no, y quiere poner la plata igual. Claro, por eso. Quiere. Yo creo que hoy se llegó un punto donde, o por lo menos yo lo hago, es que por momentos decís, che, mirá, o sea, o bueno, llega el momento y si yo invito, el tipo te insiste, ¿no? Ah, bueno, está bien, te lo dejo porque... No, yo nunca dejo en una mina. No, boludo, pero hay veces... Págate hay uno con jacuzzi. Me ha pasado muchas veces que hay quien sale que... Quieren pagar sí o sí, ¿eh? Sí. Y es más, ya es un mundo donde tenés que preguntar, si no, che, yo todo bien, yo invito, pero si te jode... Vamos, 50 y 50. ¿Por qué miras que le jode en serio? Tipo, sí. Se siente... Ay, no, ¿qué te haces el que el macho alfa? ¡Loca de mierda, boludo! ¡Loca de mierda! Chao, segunda. Bueno, depende. Tampoco está mal, qué sé yo. No está mal, pero al principio es como que tipo el hombre marca su hombría. Te encanta que te paguen igual, te encanta. No, pero me da como proyecto, que... Tu proyecto de hombre tiene... ¿Que le paguen qué? Pará. Pará. Doble roja. Pará. Doble roja. ¿Alguna vez? Considerarla una de las mujeres que intercambian sexo por dinero. Una pregunta. Che, dijo que si dentro del programa de radio les iba a dar. Los baja. No, tampoco es la Santa Ahí Nobel. Es por amistad, honor y orgullo, no claro, por claro, es que porque me puse la camiseta de nuestra. Es por amistad. Es porque me puse la camiseta. Bueno, pero pará. Pregunta. Sí, ya estamos. Me faltan dos. Pregunta importante. ¿Alguna vez. ¿Sacaste la billetera vacía, la verdad? No. Siempre si hay que pagar, podrías haber pagado. Bueno, vamos, Sí. Bueno, si no salgo. El juego de Speedy González, 9. Si existe una forma de sorprenderlo, es con la velocidad. Y claro. Sí. Ellos entienden que cuando una mujer promete. Ojo, está la campanilla atrás. Igual. Ellos entienden. No. Te estás pasando demasiado. Te estás pasando, Cabeceame la campanita, se llama el. Bueno, que cuando una mujer promete estar lista en 5 minutos, lo hará en 30. Hace un uso más efectivo del tiempo. Salí a la carga antes que cuente 3. Deja de mirar la novela. Claro. 10. Decile a todo. Paren que hay candidatos fóbicos, están todas estas frases, ¿eh? Decile todo que sí. Te juro que por vos voy a cambiar. No existe hombre sobre la tierra que no haya hecho esta promesa alguna vez. Tiene razón. Sí. Y tampoco quien la haya cumplido. Sí. La mujer que pronuncie esta frase y no actúe en consecuencia ganará un hombre a sus pies. También el capítulo más revolucionario de la historia de las más machas. No entendí. Bueno, escuché que esto es importante, muy importante. El último, nos vamos con esto. Candidatos fóbicos, quejas comunes. Escuchá. ¿Que se quejan cuando salen con una chica? Yo. No, quejas de las mujeres. O sea, de los hombres hacia las mujeres. Decime si has escuchado en tus viajes alguna de estas frases, que estoy seguro que sí, muchas. Camino a Pinamar. Vamos con sí y no, ¿eh? Decime nombre y colegio, decime. Noelia La Torre, Ovaldo Maniasco. Bien. ¿De qué? Ovaldo Maniasco. Entre otros. Sáquese la mano de la... Perdón, discúlpeme. Sí. ¿Se me escuchó? Igual Osvaldo Maniasco suena a esos colegios que te tirabas tipo la campera arriba y. Bueno. Quejas comunes. No, uno, no quiero. No. A mí una vez. No importa. Quejas comunes. Eso es un campeón. No quiero compromisos. Sí. No quiero compromisos. Sí. Y ahí es cuando vos decís, ¿y para qué carajo estás saliendo conmigo? Claro. Bien. Para pasar dos. Bien. No, pero nosotros decimos. Sí. Dos, habla mucho. Te han de decir, seguro. Sí, tipo. Seguro hablas mucho. Seguro te dices. Che, sos una pe. Che, me taladrás el lóbulo frontal y yo no te gano. Pero tenés toda la mierda del limbo. Sí, ¿de qué hablo mucho? Taladro, es el drill ahí. Sí. Yo me corto la chota, ¿no? Yo te digo, ¿sabés que justo estoy en un túnel? Tú. Igual vos sabés. No, igual me gusta hablar por teléfono. ¿Te gusta la No, me gusta hablar por teléfono. No, estamos hablando del teléfono. Igual. Igual. A mí me quemás la cabeza por teléfono un montón de tiempo. ¿Por qué vos me preguntás, boludo? Ah, es porque yo no te pregunto. Ah, ya está, ya sabes. Aprendí. Fuiste vos. No, aprendí. Nunca más pregunto de tu vida, la concha. ¿No? Sí, no, de mi vida sí. Se acabó, ya está, escuchá. Va. Es rebuscada. En seguro. ¿Qué quiere decir rebuscada? Ah, sí. Que rebuscada. Bueno, no precisa, eso precisamente. Claro, no hay nada simple. Rebuscada. ¿Qué quiere decir rebuscada? Ahí. Mi amor, ya, mi amor. Acaba de darte cuenta. Mi amor, vamos a comer. Ay, pero ¿qué vamos a comer? No sé, mi amor, hagamos el auto y vamos. Sí, ay, pero no, yo quiero el plan. No. Está loca, seguro. Sí, esa la dicen seguro. Esa la dicen de una. Esa te lo digo yo acá de esa me la dicen 15 todos, minutos, seguro. Es muy independiente. Eso yo asusto en ese tema. ¿Asustas? Sí. Bueno. No, mi independencia a asusta. A mí me gustan las mujeres independientes. Pero a los chicos mucho no les gusta tampoco. Tengo. Quiero paz. ¿Cómo quiero paz? No. Tenemos tiempos diferentes. Yo te digo una cosa. Tenemos tiempos diferentes, es todo bien, pero me estoy agachando una más linda. Imposible. Imposible. Me compara con el ex. ¿Vos comparás a tus novios actuales con yo tus no ex? Hablo de mis ex. Muy bien, me parece muy bien. ¿Le hace caso a las amigas? No. No. En la cama es un adoquín. Bueno, pará. Muchacho. Le gusta. Le gusta. Le gusta Coelho. Le gusta Coelho, Bucay y escucha Arjona. Este es un... Arjona sí, pero no. Todo el mundo. Lindo escucha chao, Arjona. Lindo chao, nos vemos. No. Saludos. Bueno, nos vamos con la última. La de Luismi. Nos vamos con la última de las frases que una mujer le puede decir a un hombre para espantarlo, que la verdad que sí. Y es: no quiere a mis hijos ni a mis amigos. Flaca, son mis hijos y mis amigos son mis amigos. Y si no te lo fumás, andate a tu casa. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos hemos divertido, hemos pasado revistas juntos, hemos hablado de varios juegos. El día de la fecha fue un Boscas Light, un Boscas especial. Estuvo bueno, me divertí. ¿Light? Sí, fue light. Medio hot. Claro, es verdad. Sí, él siempre es hot el Boscas. Sí, siempre hardcore. Siempre tenemos. Bueno, aparte, es gracioso, porque ¿para qué la pones? Si vos tocas ahí, te salen 800.000 entradas. Es que todo es hardcore. ¡Claro! Como... No entiendo. No importa. Nos vemos la semana que viene. Besos. Esto fue todo por hoy. Disfrútenlo, escúchenlo, comentenlo. Adiós. I wouldn't be famous, now my dream and reality simultaneous. I work your own way to the top. If they put you on the pedestal, they could take you off. And there's a higher level than the top. You gotta make more, don't make do with what you got. Yeah, so go and get it in, sunny. Not everybody gets a second chance at getting money. Or even getting lucky. So you gotta feel the hunger in your tummy. I'm always pushing myself to the limit, making sure I stay ahead. You say some people left to love, some people waited to love, some people but not me. Some people left to fight, some people give the light, some people don't believe. Yeah. Gonna be the realest shit I ever wrote. Off the records, no cameras, forget a quote. Some of my family doing good, most doing dope. I'm from Virginia where they hang them niggas by a rope. I used to see my mama getting beat down. Is that the real definition of me now? I fell off, back on my feet now. Headed to the sky, can't even see damn. Award shows, I pour my heart out. And people still steady trying to point my flaws out. And I'd be lying if I say it ain't get to me. But I'm a champion, legend, history. I'm always pushing myself to the limit, making sure I stay ahead. You made me who I am from the words you said. I guess you're on your own. Build a foundation with the bricks they throw in a black and white world. True colors show. Change if you want. Everybody grows and life's like an ill, but try and get a hold. Opinions ain't facts. Take them in and let them go. That's right. You made me who I am. From the words you said.